espacio publicitario. Es elegir un camino. Es desafiar al destino. Es construir un futuro. Vorterix Rock es el espíritu del rock. Continuamos en Doble Nada con el libro de esta semana, que es I Want My MTV, la historia detrás de la creación de esta cadena que fue de videos alguna vez y la realización de algunos clips que hicieron historia y que consagraron a distintos artistas, como en este caso a los Beastie Boys. Están viendo No Sleep Till Brooklyn. Beastie Boys fue un descubrimiento de Rick Rubin, el principal productor de rock de los últimos años, quien empezó siendo un tipo vinculado al rap. A pesar de que era fanático ya del heavy metal y del rock más clásico, empieza a meterse en el negocio de la música con el rap. Fue pionero, fue quien hizo que muchos artistas se iniciaran en este negocio, con su sello Def Jam, que tenía artistas como LL Cool J, por ejemplo, y a los Beastie Boys. Ahí estuvo Beastie Boys con License to Ill, debutando discográficamente hace ya casi 30 años. Y Rick Rubin les dijo: tienen que hacer videos. Ellos no sabían nada de videos, pero decidieron hacerlo con amigos. De hecho, el director del video es uno que laburaba de oficinista y sabía mucho de cine. Dice este libro y dice uno de los integrantes de Beastie Boys que es uno de los tipos que más sabe de cine en el mundo, pero jamás había laburado como director. Y en una primera instancia no acepta, porque dice: yo no puedo quedar pegado. A mí me encanta el cine, no quiero hacer un papelón. Pero sus amigos de Beastie Boys le insisten y hacen Fight for Your Right, que es el primer clip de los Beastie Boys. Y deciden hacerlo burlándose de lo que son las fraternidades en Estados Unidos. Sí, hemos visto cuántas películas de el ingreso para la fraternidad es ser humillado, golpeado y torturado. Bueno, hacen una especie de parodia a las fraternidades y por eso se ve a los Beastie Boys en una especie de fiesta. Van a ver que se arrojan tortas y cuenta el libro cómo consiguieron la crema para las tortas. Como no tenían nada de presupuesto y no les alcanzaba la guita para comprar crema, fueron a un supermercado que había desechado cremas en aerosol, como se consumen en los Estados Unidos, podridas, y usaron esas cremas podridas para hacer el video. Y cuentan los protagonistas del clip que el olor a podrido que había en el set era infumable. Sí, hay muchos amigos de la banda. Los principales protagonistas del clip, además de ellos, son amigos del grupo, allegados a Beastie Boys. Y el disco License to Ill estaba funcionando tan bien que MTV les dijo: les damos 2 semanas para que hagan un clip y lo ponemos en alta rotación. Si pasan esas 2 semanas, olvídense. Por eso producen Fight for Your Right muy rápido. ¿Sí? Y es Rick Rubin quien después, para No Sleep Till Brooklyn, hace que esté este señor que ahora estamos viendo en Vortrex.com, que es Kerry King. ¿Sí? Kerry King de Slayer aparece como invitado en el video de Beastie Boys. Ya Kerry King, siendo integrante de Slayer, conocía a Rick Rubin. De hecho, Slayer iba a formar parte después del sello Def American, que iba a ser el sello rockero de Rick Rubin. Y hacen una especie de parodia de metal, de los metaleros. Por eso aparecen los Beastie Boys disfrazados de metaleros. Y se hicieron esos clips entre amigos. Sí, fueron 2 videos que hicieron historia. Obviamente todos conocimos a los Beastie Boys por estos 2 clips y los recordamos en algunos casos por estas 2 canciones que construyeron la carrera de Beastie Boys y los convirtieron en toda una sensación. Pero MTV obviamente le dijo que sí a Beastie Boys porque eran blancos, pero por segunda vez en su historia se ve la cadena de videos acusada de racista por no difundir al rap y al hip hop. Como le dijeron los especialistas y los grandes gurúes del negocio discográfico a MTV cuando propusieron este negocio y dijeron: miren, vamos a hacer una cadena de videos que va a pasar canciones 24 horas. Y le dijeron: usted es un boludo, señor, eso va a fracasar. Bueno, lo mismo pensó MTV y pensaron estos mismos gurúes sobre el rap. Dijeron: esto es una moda pasatista, en 6 meses estos negros desaparecen. Y los negros, los artistas de color que fueron los creadores del rap, no consumían MTV, no consumían rock, no consumían pop, no tenían, venían de zonas suburbanas humildes, no tenían acceso al cable, pero sí había otros programas de videos que pasaban rap y hip hop que eran los que conocían ellos. Public Enemy, uno de los primeros grupos de hip hop, se negó a producir videos porque no iban a tener dónde pasarlos y porque no tenían presupuesto. Además, en algunos casos, las discográficas a los artistas raperos les decían: mira, si tu single vende 250.000 copias, que era una barbaridad, ahí hacemos un video, si no, no. Y a veces les daban presupuestos de $400 para hacer un clip. Se hicieron algunos primeros videos de rap que MTV no quiso pasar, pero en un momento se dieron cuenta que, una vez más, no podían negarse a algo que estaba sucediendo. Se suben a ese tren y después se convertirían durante largos años en los principales propulsores de todo lo que sea rap y hip hop. Uno de los primeros artistas que se suma a esto, de hecho, el primer video de hip hop puro que se pasa en MTV es Rockbox de Run-DMC. Es este que estamos viendo ahora en Vortex.com. Consideraban los ejecutivos de MTV que los Run-DMC no eran peligrosos porque tienen una imagen más caricaturesca. Los Run-DMC venían de hacer canciones como esta, Rockbox, de un disco como King of Rock, pero para ellos rock no era una referencia al estilo de música, era un término que utilizaban para todo. Eran rock de acá, rock de allá, rock esto, rock lo otro. No hacía referencia a la música rock. Y por eso después quisieron despegarse un poco de lo que era el rock para ser puramente artistas de hip hop, pero la historia quiso que las cosas funcionaran de otra manera. El DJ Jam Master J de Run-DMC solía poner un disco en la sala de ensayo de los Run-DMC para rapearle encima. Era un riff de guitarra que a ellos les gustaba mucho, no sabían de quién era. Dice: una vez fui ahí al estudio y tenía un vinilo que decía Toys in the Attic, poné el tema 4 de Toys in the Attic. Era, ¿sí? Y ahí rapeaban sobre Walk This Way de Aerosmith. Ellos no sabían que era Aerosmith, no sabían que ese disco era de Aerosmith, pensaban que la banda era Toys in the Attic. Y Rick Rubin, una vez más, les dice: no sean boludo. Aerosmith es una legendaria banda de rock que está pasando por un mal momento. ¿Por qué no hacemos un clip con Aerosmith de esta canción cuando graban Walk This Way? Y ellos dicen: no, déjate de joder, basta de meternos con el rock, no queremos saber nada, no sabemos qué es Aerosmith, queremos seguir en la nuestra. Y es el DJ quien les dice: háganlo, no sean tontos, que está quedando genial, estoy acá con Steven Tyler. Y Run y DMC, que eran los dos líderes de la banda, estos dos señores, no querían ni siquiera atender el teléfono. Llamaba el productor, llamaba a Rick Rubin y no les daban bola, hasta que aparece el DJ Jam Master J y les dice: está quedando genial, tengo a Steven Tyler acá, está cantando fenómeno. Y esto sirvió para lanzar la carrera de Run-DMC por un lado y relanzar la de Aerosmith por el otro. Aerosmith, después de haber pasado una etapa sin Joe Perry y Brad Whitford, regresan con un disco llamado Done With Mirrors, que pasó sin pena ni gloria, y estaban por editar Permanent Vacation, que sería el trabajo que los devolvería la fama, pero antes lograron reintroducirse al negocio de la música como toda una novedad con el video de Walk This Way junto a Run-DMC. I Want My MTV es este libro, cuenta historias de videos como estos que vamos a ver ahora en Vortex por Doble o Nada. Beastie Boys, Fight For Your Right, Run-DMC con Aerosmith, Walk This Way. Tweets de gente que dice que levantó la tarde con las dos canciones que acabamos de ver y escuchar. El primero fue Beastie Boys, Fight for Your Rights to Party, y Run DMC, Aerosmith, Walk This Way. Dos canciones que tienen su historia en I Want My MTV y acabamos de contar. Son las 2 de la tarde, 22 minutos, 33 segundos. Estamos arrancando Doble Nada en vivo hasta las 6 de la tarde en el 103.1 y en Vorterix.com. Hoy dije, les voy a dar una chance, así que no les pago ningún café, no firmen ninguna derrota. Voy a la competencia. Creo que tenés que firmar vos. Voy a la competencia directa. Mirá, ¿qué te esconde, ¿Me nunca se sabe. ¿Gallo esconde? No, pero tengo frío. Nunca se sabe. Si querés me saco, para no esconder. Te gano por la banda, no por la remera. La gente no sé si va a votar mucho esa banda. La remera es linda. Vota mal. Igual, ojo, esta de las que me dio Cristian, de Vitalogy, es la que más me gusta. Me parece que es una muy linda remera. Es más, bonita, hace pensar en algo que no es. A mí me hace pensar en cerveza, pero sí, no es. Es una etiqueta de bebida alcohólica. Sí, pero no lo es, no lo es. Que viniendo a Metallica en otra época sería lógico. Eso es para dentro de un rato. Hoy tenemos a Mastiffal tocando en vivo, anticipando lo que será el próximo Metal para Todos. El 10 de agosto van a estar todos los metaleros argentinos en el Estadio Malvinas. Va a cerrar Rata Blanca, va a estar Carajo cerrando otro de los escenarios, va a estar Plan 4, va a estar Mastiffal, va a estar Letal, Tren Loco, va a estar Orcas, va a estar Rowek, bueno, muchísimas bandas en la próxima edición del Metal para Todos. Hoy tenemos a Mastiffal, el mes que viene vamos a tener al Tano Marcello, que va a estar tocando en el Metal para Todos como solista, sin el más fuerte, va a estar el Tano, y el mes que viene va a tocar acá con nosotros en Doble Nada. Mañana va a estar Plan 4 en Tenemos Malas Noticias, así que estamos entrando en momento Metal para Todos Vortex en la radio. Qué nota la del Tano del año pasado. Linda nota la del Tano del año la pasado. La mejor nota del año. Muchos comentarios acerca de la nota de ayer con Cannibal Corpse. Sí, que fue muy entretenida. La mejor nota de este año. ¿De este año? ¿En serio? Ayer hablamos con Cannibal Corpse y con Guido Berkovich, hicimos un encuentro entre ambos. Pero bueno, fue una nota diferente, me parece. Sí. ¿Sí? Uh-huh. Me gustó, quedó lindo. Iba a decir que tenemos a Mastiffal con algunos de los invitados que están en Rock Podrido, su disco de covers del rock argentino. Va a estar Andrés Jiménez de Demente, va a estar Lula de Eruca, va a estar Adrián Barilari, que son algunos de los invitados que están en Rock Podrido. Casi todas las canciones tienen a algún invitado. Va a estar Willy Quiroga también de Vox Dei, una leyenda del rock vernáculo. Quería usar la palabra vernáculo. Está muy bien. Una vez por año hay que usarla. Te desafío que uses la palabra vernáculo hoy. ¿Qué? La segunda parte de la palabra la voy a usar. Ok, bueno. En las noticias. Igual con lo que hablas de fútbol, vernáculo entra tranquilamente. Varias veces. Sí. Hoy tenemos balanza, señores. Y hoy para mí se dirime el misterio. ¿Vos? Uh-huh. ¿Cuánto pesabas? ¿87 la última vez? No. ¿Cuánto? ¿Querés aclararlo ahora? Sí. El último pesaje mío enfermo. Es inválido. Porque estabas enfermo. Claro. ¿Cuánto habías pesado? Estaba en 84. Una cosa. 87 era tu peso real, digamos. Tiene un asterisco al lado. Sí, 87. Igual para mí hoy, la balanza de hoy estaba trotando en el Parque Centenario y pensé esto. Es un amistoso para mí el de hoy. Realmente la meta, mi Champions League es el 20 de julio, 22. Bueno, vos te estás 9, haciendo, ¿sabes qué? Te conozco. Te estás haciendo el que bajaste poquito y bajaste un montón. No. Sí, ya es que hoy lo veo fino, de verdad. Lo veo flaco. ¿En serio? Mi mujer me dijo, qué flaco te vio en internet. Y me dijo, qué flaco está Guasno. ¿Sabes dónde lo noto? Mira, en los brazos. Mira los brazos. Está fibroso. Ya tenés los colgajos. Se me escapan los tatúes. Estoy corriendo como loco. Se te estiró el de Euro. Yo me acuerdo que dije la última vez, despídanse de este Gustavo, viene uno nuevo. Les mentí. No, es uno nuevo, me acordé. Claro. No, me parece que estoy igual, Me parece que estoy igual, pero no me cuidé nada. No pero puedo. El viaje te mató. Yo me parece que es complicado. No, el viaje no, porque el viaje comí mucho, pero sano. Acá me mata, señor. Tenemos una caja así, así de grande, con 7000 alfajorcitos de maicena de esos. Tenemos. ¿Están ricos? Muy ricos, encima. ¿Cuántos más? No, ¿dos? Uno. Tenemos dos bandejas de masa fina. Tenemos una bandeja de pepa. Tenemos factura. ¿Qué querés que haga? Pero vos sos el encargado de eso, porque agarraste las dos de finas a la heladera, frías, como están te preparadas. Gusta. Claro, 2:20 te clavaste un maicena. Y pasa que tenía antes de comer. Sí, tenía hambre, comer. Pedí comida, pero no aguanté más, tenía hambre. Estás tremendo. Yo no me cuidé estando este mes, estuve muy dislocado. No, vos estás igual. Acá no sé, te dislocaste en tu casa, acá no lo sé. Yo me fui al carajo el fin de semana, ya saben, bueno. No pasa nada. Especial. Hoy tenemos balanza. Entonces está Iván, está Willis, Mili, esperemos que esté, viene Mili, no sabemos. No sabemos si viene Mili, nunca se sabe. Gordini se tapa la cara porque dice, estoy hecho un cerdo. No, después del susto que se pegó en el médico tendría que estar mejor. Va a venir Javier del Perro Urbano hoy. Hecho así mía, que nos vamos a pasar. Javier, en el crédito. François ¿no? No le invito. Quiero preguntarles algo que me acordé ayer antes de ir al Teatro de Flores. El amigo Borsu que tenía que venir a pagar la merienda. Yo me acordé de lo mismo. Se hizo el Gil, ¿eh? Para mí que se hizo el Gil porque dice él que nos ganó una cada uno, lo que invalida la apuesta que perdió con los tres. Pero ni siquiera vino antes de las 6:00 p.m. a dar una explicación. Nada. Es más, faltó a... No, me parece que estaba, pero escondido, y cuando vio que nos habíamos ido nosotros, apareció. Yo no me lo esperaba. Yo no lo escuché. La muerte no lo escuché, así que para mí no vino. Horrible. ¿Ah, estás jodido de lumbalgia? Justo, mirá. Justo cuando hay que pagar. ¿Puedes creer? En los 7 partidos no te dolía nada, ¿no? Para pagar la apuesta te duele, Borsu. Atorrante. Si quieren comunicarse con nosotros, los envía a Twitter, @Portrex. Haciendo limpieza en casa, traje esto. Hace unos años se había hecho una edición especial de Bersuit que incluía la discografía completa, un libro y un pijama. Cuando lo vi dije, hoy me lo llevo y lo regalo. Pero tengo ganas de regalar solo el pijama y quedarme con la discografía completa. Por supuesto. Entrega todo. Tiene además DVDs, De la cabeza con Bersuit y La Argentinidad al palo, un libro con la historia de la banda. Tiene Y punto, Asquerosa alegría, Don Leopardo, Libertinaje, Hijos del culo, De la cabeza, La Argentinidad se es y lo que se es, Testosterona y Lados B. ¿Se viene la rule de Bersuit? No. No sé, da para, yo creo que sí. Pero estoy indeciso, me parece que me quiero quedar con los discos. ¿Seguro? No, si regalás, regala todo. Sí. No vas a regalar una caja abierta. Para mí regala todo. Yo si regalás el pijama me lo pruebo antes, por favor, te lo pido. ¿Cuánto hace que lo tenías eso en tu casa? A ver si tiene el año de edición. 2007, 6, 7 años. Ahí tenés la respuesta, Gus. Hasta nunca has escuchado un disco de Bersuit, decí la verdad. Está cerrado, ¿eh? No lo abrí. Es un lindo, así es un lindo regalo. Todavía. Abierto medio fulero. Me quiero probar el pijama, me dieron ganas. Bueno, vamos a ver qué hace. Lo podemos regalar, pero el que gana se lo tiene que probar. Puede ser. ¿Sabes que esa caja va a tu casa de nuevo? Se suspende el concurso Bersuit, atención. Romy hace lugar. Son como los chicos. Pero hasta que nosotros no le empezamos a decir, no le daba cosa regalarlo. Ahora le dio. No, es que cuando lo vi dije, pensaba que era La Argentinidad al palo y el pijama, pero es la discografía completa. No los tengo estos discos, tengo algunos. ¿Cuándo escuchas Bersuit en tu casa? Nunca. Entonces, pero si tengo que regalar los CDs que no escucho, regalo el 97%. Claro. Pero hace feliz a un chico, un fanático de Bersuit. Bueno, lo voy a pensar. Chao, mi viejo, ahí se va al Herral. Vamos con un par de canciones y ya se viene el duelo de DVDs. Hoy yo tengo Metallica, Guas no tiene Axet, Gallo no sabemos, hace el misterioso. ¿Querés que firmemos nosotros? Te lo firmo. ¿Firman? Pierdo. ¿Pagás un café con leche? No. Eruca, fuera o más allá. Esa es la que tiene Ral ahí, es la que me compré yo de Black Label. Sí, muy linda remera. Muy linda remera. Bueno. Es una de Black Label Society. Ahí en el outlet de Ciudad Emergente. Audio y video. Eruca y después Muse Supermassive Black Hole.

Pero está lindo, está muy bueno. Bueno, estamos con Metallica, entonces hoy estoy de estreno, no había usado esta remera en competencia. Metallica para mí. Yo estoy de estreno con una baratija de 40 pesos del otro día. Axel. El mejor show de Vortex en lo que va del año, señor. Un águila muy nazi, ¿no? Muy nazi. No. No llega. Pobres águilas, no tienen la culpa de que Hitler las haya utilizado. Sí. Atrás tiene la fecha, Tour de Sudamérica. Stalingrad, que es el último disco de la banda. Stalingrad, una de las batallas más cruentas de la historia bélica universal. Traje el disco porque es como sé que voy a ganar y va a sonar. Y acá dudé que sea. Digo, mirá la fe que me tengo. Yo creo que si con estas dos remeras, la que tiene y la que tengo yo, gana Accept, algo mal está pasando. ¿Quieres firmar acá? Voten remeras, chicos, no bandas. Si votamos remeras. Exacto, no la pagó todavía. Bueno, todavía, estoy a tiempo. Pero me dijo, hasta tal fecha tenés tiempo. ¿Medio plazo? Sí, medio plazo, medio pedal. Porque uno que salió. El todavía es. Nunca se la va a pagar. Se la trajo el gurú. Sí. A vos te trajo una también, sí. Muy linda. Me hace quedar mal. Hay mucha plata en juego, ¿no? No son 40 pesos. Tenemos entonces Metallica para mí, Accept para Wasno y Rolling Stones para Cayo. Es una Rolling Stones 50 and Counting de la última gira, de la actual gira de los Stones que trajo el gurú, sí, de Filadelfia. No habla castellano, Filadelfia, tal cual. Es la lengua Stone, dice Rolling Stones con el logo de los 50 años. 50 years, atrás debe tener las fechas de la gira norteamericana que terminó, sí, el 24, terminó ayer en Washington DC. Pueden elegir entonces duelo de vedettes, como siempre, en doble nada. Perdón, te olvidaste de mí. Tenés campera, hoy tenías que estrenar. Es verdad. Hoy tenías que estrenar. Ya, una sorpresa total. ¿Sabes que no me acuerdo de qué era, pero creo que lo voto? A ver, bueno, hoy y solo por hoy compite también Martín Codini, sí. Además, ahí está. Acordó. Hacelo venir acá, si ahí se está Portrex.com. Sí, ya sé. ¿Cuál era esa? ¿Qué? Desastre. ¿Te repite? No. Guárdala, te pago que. Ah, sí, no. Ya sé. Te pueden votar sus fans de lástima. No, qué sé yo, es linda. No, es una linda. Es una remera de Pearl Jam, estampado blanco sobre negro, un cadáver haciendo surf. Es, ¿sí?, muy codinesca la remera. Ponele, puede ser. Por lo negra, no, ¿sí? Tengo teléfono. Ahí te están llamando para votarte. Sí, entonces hoy y solo por hoy. Un voto para Codini. Dale. Compartimos con Codini la competencia. Hace todo para que lo eches. Es una nena. Tenemos Metallica para mí, tenemos Accept para Wasno, tenemos Rolling Stones para Gallo y tenemos Pearl Jam para Codini. Le pedimos ayer que estrenara, hoy estrena. No, igual hoy es debut y despedida porque estrena hoy y no tiene más remedio. No le pidas más, claro, ya está. Mañana viene con esa de vuelta. Hasta el próximo Ciudad Emergente. Estamos sacándole fotos a las remeras para tuitearlas, así aquellos que no están sintonizando Vortex.com en este momento pueden verlas. Willis, págame la comida, por favor. Y vamos a ver qué dice la gente, ¿sí? Arroba Vortex, primeros votos. Para mí gana Olmedo el duelo de vedettes en doble nada. Rudy. Muerte el aleteo de pollo, gana Gustavo. ¿Qué tiene que ver con una remera eso? Hoy primero Gallo, segundo Wasno, último Olmedo. Uy. Todas medio pelo, dice. ¿Sabes lo que cuesta esta medio pelo, hermano? Primero Olmedo con Metallica, segundo Codini con Pearl Jam. Hoy Wasno les hizo el opi a Olmedo, Botón y Gallo. Hoy Olmedo les rompe el opi a todos, parados y sin vaselina. Metimos 8 River, no puedo entender que no esté ganando. Gente, hoy hay que votar todos a Codini, que trajo remera nueva. Mi voto incondicional es para él. La del Gallo tremenda. Mi punto para Gallo. Ahí está. Empate técnico entre Gallo y Olmedo. Mira. Por bando Olmedo, por remera Gallo. Por lástima Wasno. No queda claro entonces. Gana Gallo por lindo. Bueno. Gana Cayo. Supongo vengo a ser yo. Ah, Cayo. Sí. Esa remera es mortal, segundo Gustavo, Metallica siempre va para Gallo. Hoy gana Wasno, gana Olmedo y la cerveza de Metallica. Hoy Gus sodomiza a todos. Olmedo rompiendo opis como siempre. La mejor remera es la de Wasnito. Gana Gallito, que suena los Stones, gana Gustavo. Pone algo de Low. Gana Wasno y Accept. Olmedo roba. Sin duda gana Wasno. Hoy voy por Olmedo. Qué sorpresa. Me parece que voy primero. Por ahora voy primero. Pero no. Este puso a Neymar y Messi y está fuera. Y la gente no entiende nada, ¿qué culpa tengo yo? La democracia tiene muchos defectos, te lo dije siempre. A ver, esperen porque llegan los últimos guarismos. Los últimos guarismos. Codini conducción, pongan Pearl Jam. La de Gallo en la posta, la de Olmedo segundo. Gana Codini, Codini. Vamos Codini, Olmedo. Hoy gana Codini. Olmedo hace Opis a lo loco. Codini. Se jugó Codini pero gana Olmedo. Para mí es un empate, ¿eh? Te aprecio mucho, pero gana Accept, le dicen a Codini. Guasno. Gana el viejo Nalgas Flojas Guasno. Vamos. Codini. El Chochan fotógrafo con la lengua de los Stones. Gallo muy buena, Guasno segundo. Gana Guasno, la Olmedo está muy light. Qué lucha, metieron los. Gana Pearl Jam, hoy Codini. Hoy Codini. Codini. Sabés que sos como el Massa que divide el electorado. Codini, vas a tener que venir a buscar este disco nomás, ¿eh? Olmedo, Gallo, Codini, Guasno. Codini, Codini. Triple empate. Guasno, terrible remera. Guasno, Metallica. Nadie dice gana Codini. No. Me parece que hay un empate entre Codini y Metallica hoy, ¿eh? Por ahora. No, pero Axel tiene no muy bien. No tengo problema en que Pearl Jam salga segundo. No tengo problema. Gana Olmedo, después Guasno. Para mí, empate entre Gustavo y Gallo. Codini. Accept, Olmedo, Gustavo la rompe, gana Gustavo, hoy suena Accept. Bien la que aclaró, perdón, si no se pudrió. Un voto para cada uno, gana Gallo, después Olmedo, gana Olmedo, después Codini, Gallo. Si no podemos ganar con este tema, te pido por Dios. Gana lejos Olmedo. Me pongo para a llorar gana acá. Olmedo, gana Olmedo. Cuando Jagger mete la voz grave en este tema, me dan ganas de llorar, le quiero dar un beso en la boca. Primero Gallo. Hablando. Primero, Olmedo. Hoy Guasno les hizo el Opi. Hoy, Olmedo. Me puse primero. Ya llegaste, eso lo leíste. Porque hay uno que me decía mamón que la repito y le llamo arriba. El jurado. Última. Mirá el jurado Milling como. Mirá. Primero yo, segundo Guasno, decís. No, para mí, Pearl Jam y Guasno. Pearl Jam y. Qué bárbaro. Guasno más que Metallica. Para mí que la Patria Stone está laburando. Qué grande tornillo. Para mí. Codina en los chanchos, gana Gallo. Ahora gana Olmedo. Si llega el centero de esto, no vienen más. Gana Codini. Gana Gallo. Gana Codini. Gana Gallo. Gana Olmedo. Vamos, gana Codini. Vamos por los palos. Gana Gallo. Vamos. Gana Codini. Axel. Codini. Gustavo. Olmedo. Gallo. Para mí es un cuádruple empate. Gustavo. Por primera vez. Codini. Gallo. Gallo. Olmedo. Guasno. Guasno, Metallica, Codini, Olmedo, Codini, Gallo, Olmedo, Metallica, Gallo, Olmedo. Los Stones sobre Guasno. El final, ¿eh? Los Stones sobre el final, cuidado. Olmedo, ¿pueden dejar de escribir mi nombre con H? Señores, gana Olmedito, cerdos, traidores, infames y pusilánimes. Gana la remera de Gustavo, Olmedo, Gallo, Codini, Guasno, Olmedo sin dudas. Cuádruple empate por primera vez en la historia. Gallo. Olmedo pone algo de Unjustice for All. Ahí hay un boy con Acept, no lo leíste. Eso Billy, hace algo, viejo. Hagamos una interpretación libre. Es Bracenas. ¿Sí? Para mí, hay Metallica, hay Pearl Jam y hay Stones. Accept, último. ¡Está loco! ¿Para vos? ¡Qué vergüenza! ¿Para vos? Para Beto. Para Beto. Indudablemente la banda liderada por Mark Tornillo está en primer lugar. Mentira. Quedó afuera. ¿Quién quedó afuera? Stone. Para mí hay que someter a Accept a una ruleta. Y que sea lo que Dios quiera. Si la ruleta lo salva, que suene, que si no. Hablemos en serio. Hablemos en serio. Mili. Me obligan a contar los votos. Contalos. Voy a poner a contar los votos. Contalos. Payaso, Mili. Cuéntelos. Ya. No valen los que entran después de esa frase, ¿eh? Ya está. Para mí, sí, es así, tres. Stones, Metallica. Para mí, Accept está fuera. Por poco. Cordini. Por poco. Yo creo que como invitado y por estrenar. No, Pearl Jam está dentro. Mi voto vale doble, entonces sería Pearl Jam, Metallica, tanda. Retirate, invitado. Lo que pasa es que yo insisto en no tergiversar las cosas. Si todos los días ganamos todos, no tiene sentido competir. Eso es verdad. Pero hoy. Por lo tanto, alguien tiene que perder. Y para mí, pierde Axel. Nunca respetamos las reglas, eso. Si hay algo que nos distingue, Pero yo pediría respetarlas en este caso. Para mí, ¿vos decís que pierde Gallo? No. No, estás loco, señor. ¿Cómo voy a perder con esto en Argentina con una remera de Sexton? A ver, pará, vamos a hacer un último conteo porque hay más. Te pido, por favor. Gana Olmedo. Gana Guá. Gana Guá. La puta madre, ¿qué tengo que hacer? Gallo. Gana Olmedo. Axel. Guaslo. Cuatro antes. Gallo. Ni un Persam. Persam se trae empate. Stones. Metallica. Empate. ¿Y dónde está Persam? Guasno. Codini. Pará, ya está, pará, cortalo ahí, ya está. Persam Codini, está fuera. Codini, Axel. No, ¿qué pisa fue? Por favor. Habíamos quedado en que lo mío vale doble aparte. Mirá. Olmedo, soy a ver ni de esta votación. ¿Qué más tengo que hacer? Gallo. Pelar. Va. Tengo que pelar, pero. Gustavo. Olmedo. Y acá remontó Guasno, así que remontó, vamos a hacer. Sin vergüenza. Vamos a hacer cuatro. Cuatro canciones. Para mí está fuera de Persam. No quiero. Me va. No, da. No seas así. No, no, no seas así. No sean todos. No seas así. Chicos, es doble nada. Una cosa. Para mí quizá. Persam solo. No, para mí hay que sacar la piedra en el zapato, que es Codini, que siempre entorpece este juego. ¿Cómo piedra en el zapato, maleducado? Con mucho cariño. Aparte, estoy ganando por remera buenísima, no por banda. Palo en la rueda, te puedo decir. Palo en la rueda. Lo que me hace más feliz del mundo. ¿Qué canción de Pearl Jam? Muy buena pregunta, no lo decidí todavía. No lo decidiste todavía. ¡Afuera! Por Gil. No ves que es un nardo. Te das cuenta. ¿De Stones? Sway, de Sticky Fingers. Sway. Hellfire, del último disco de Axel. Hellfire de Axel. Track 3, ¿qué más? ¿Vas con ese? No le gustó. Lo merece la gente. No, esa canción me gusta, sí, qué sé yo. El disco está muy bueno, pero no disco son clásicos nuevo, de Axel. Señor. Disco nuevo. ¿Por Jam? Estoy acá, señor. ¿Por Jam? Jeremy. Jeremy, sí. Jeremy está muy bien. Jeremy. Creo que esto es Hits. Jeremy en vivo, Pepsi. ¿Sí? Sí. No, digo del video original. Sí, en PDP. Bueno, dale, sí, que vos quieras. El video de Jeremy Pearl Jam en vivo en el último Pepsi. Yo voy a ir con Metallica haciendo Carpe Diem Baby. The Load. Demon. Stones, Sway, Accept, Hellfire. Listo. La pero que no se repita. La gente está muy contenta. Que no se repita. Alguien tiene que perder para que alguien gane. El que perdió es Milly, que está contando votos como un gil. Que cuente para saber los verdaderos resultados de esta elección, ¿sí? Igual. El recuento de Milly más duda que el encargado. Es desastroso. Sí. Hoy declara esto, la maté, ayer no. Hay ADN de los Stones abajo de tus uñas, Milly. Sabelo. Raviniani 2600. Vamos, arrancamos. Remember Come on. las sospechas de público conocimiento, pusimos al fiscal Milley a contabilizar voto por voto, y después de escuchar las cuatro canciones nos damos cuenta que hubo un error de cálculos y solamente tendrían que haber sonado tres. Milley, por favor, ¿cuáles fueron los votos reales de las remeras de hoy? Hay una sorpresa, ¿no? Hay una sorpresa. Y fue una votación rara porque hubo uno de los participantes que entró tarde a la votación y llegó... En realidad no entró tarde, entró último. Bueno, pero ya estaba, entró más tarde, ya se estaba votando. La votación es así. Primero, claramente, la remera de Olmedo. 52. 52 votos. Déjenme. En sus caras. Después, Opis. Tenemos un empate. Sí. Entre el que venía corriendo de atrás, el señor Codini. Sí. Y el querido Guasnito, que sorprendió. Con Axe. ¡Va! Sorprendió en un segundo puesto. Y creo que sorprendió aún más el último puesto, que es el de los Stones. No puede ser. Exijo un recuento, estoy como Maduro con Capriles. No puede ser. O sea que fue 52 Metallica, 38 Axe y Pearl Jam y 32 Stones. Así es. La Patria Stones, no sé dónde mierda está. Seguro no está escuchando o está escuchando, da igual, no se la pagues. Yo creo que no. Con este fracaso, la compré para ganar y sacó último. Y un agradecimiento a toda mi gente, a todos mis seguidores. Despedite de ellos, que mañana ya estás afuera de nuevo. A no ser que tengas una remera nueva. Hasta la próxima remera nueva. Ok, ahí está. Igual creo que el más lindo soy yo, pero bueno, no entro en participación. Ponele, si vos decís que sos lindo, sos lindo. Lo que yo quiero decir es que para mí hemos desvirtuado esta competencia y no pueden seguir sonando todas las canciones. No. El que pierde, eso va a cambiar. Se queda afuera. Y estamos viendo si usamos una nueva forma de votación vía Twitter. Así que a partir de ahí va a ser un poquito más rígido todo y va a ser más claro. Porque está todo muy turbio. Tiene que sonar la remera ganadora, dos temas y listo, de la misma banda. Dos canciones. Puede ser. Eso podemos ir variándolo en todo caso. No pongo un tema nunca más. Lo importante es que alguien tiene que perder. Alguien tiene que perder para que alguien gane. Sí. Yo, si fuera promotor de conciertos, cancelo la visita de los Stones. La cancelo por esto. Es un desastre. Vamos a parar con Axel. Esto es afuera, Jagger, afuera. La remera de los 50 años. 50 original. Años, Rolling Stone, boludo, la victoria viva del rock and roll. De afuera te lo trajeron, Gallito. Yo me siento... De afuera. Yo echamos al técnico con esto. Me siento indignado por lo que ha pasado. Es increíble que Axel le gane a los Stones. Esto es un 3-0 en el Monumental. Sí, cuando mal. Además, la remera es más linda que esa. Claro. Esa está buena, la tuya, la de Axel. Guas no. La gente dijo... Pero... fuego ahí, la gente dijo eso. Yo creo que votaron a Guas no por flaco. No mezcles. Hoy tenemos balanza. En un rato ya vino Javier con una remera naranja que dice Pou como Batman. Capou como Batman. ¿Sí? ¿Se acuerdan que tenían esas inscripciones, esas onomatopeyas en la serie mientras peleaban? Un color difícil, ¿eh? Bueno, escuchemos cuatro canciones: Pearl Jam con Jeremy, Metallica con Carpe Diem Baby, Stones, Sway, Accept, Hellfire. Por última vez suenan todas las canciones, todas las remeras. Se va. Que haya un perdedor para que haya ganadores. Exacto. Hacemos una tarde y ya regresamos. Hoy, Mastifal, el doble o nada. Entrevista exclusiva y set en vivo desde el escenario del Teatro Botrix. Prepárate para ver y escuchar el rock podrido de Mastifal. Solo en doble o nada. Solo en Botrix Rock. En conexión con Botrix.com. Mastifal, el doble o nada. Comienzo espacio publicitario. Son las 8 en punto, y como todos los jueves, Martina ayuda a su hija a hacer la tarea de historia. Dale, préstame atención, por favor. Pero esta vez lo hizo con una ley restó en la boca. Pobre Cristóbal, no paró hasta ver a la reina. ¿Qué dije a ella? Le contó que la tierra era como un redondel, ¿ubicás? Y como era un chico muy educado, la reina la recreyó y le dio 13 embarcaciones divinas. La pinta la niña y la Santa María. Probá la sensación de hablar con una papa en la boca. Nuevas Lay's Restó. Son más gruesas, son irresistibles y tienen cáscara, boludo. El sábado 29 de junio, El Mató a un Policía Motorizado llega al Teatro Porterix, presentando su nuevo disco. Sábado 29 de junio, Él Mató a un Policía Motorizado en el Teatro Porterix. La Croce y Álvarez Tomás, anticipadas en venta. Mario presenta el Samsung Mobile Rock Test, donde semana a semana va a mostrar los distintos equipos móviles de Samsung y te va a contar por qué merecen un lugar en su bolsillo. Escúchalo exclusivamente en Porterix Rock y Porterix.com.

pero por falta de presupuesto no va a poder ser todavía. Estamos viendo en Vortrex.com algunas fotos del estado de la casa, estado lamentable, ¿sí? Hace 2 años, poco tiempo antes de la muerte de Ernesto Sábato, se aprobó un subsidio de 15.000 pesos del municipio, 500.000 pesos, perdón, del municipio de 3 de Febrero, pero lo cobraron recién ahora, 2 años más tarde, y obviamente, debido a la inflación que hay en la Argentina, no alcanzó para mucho ese dinero, ¿sí? Por lo tanto, salvo algunos sectores que han sido reacondicionados, la casa sigue destrozada y no se puede abrir como museo. Dice acá, por ejemplo, ¿no? Las marcas de agua superan el 1.5 metros en el sótano, el circuito eléctrico está arruinado, en el piso de arriba, el atelier donde Sábato pintaba parece una baulera, la plata solo alcanzó para cortar la maleza que se metía por los techos y dejaba goteras, arreglar el patio y poner en valor el estudio de Matilde, el living biblioteca donde Mario Sábato habló con Clarín. Mario Sábato es el hijo de Ernesto Sábato, en el cumpleaños que no fue, ¿sí? O sea que la casa estaba en tan mal estado que había malezas metiéndose adentro, Dios, de la casa. Sí, ya, ¿sí? Cuando... Obviamente este es un deterioro que no se produce en 2 años desde su muerte. No, cuando, ¿sí?, la naturaleza te invade ya es porque pasaron muchos años. La naturaleza, ponele que en 2 años sí te puede invadir, pero digo, la foto que estamos viendo ahí... Es mantenimiento cero. Claro, esta descripción habla de una casa que está sin mantenimiento desde hace muchísimo tiempo. Sí. ¿Sí? Lo que intentarán hacer ahora es tratar de continuar la obra con aportes privados, ¿sí? Por medio de donaciones, etcétera. Me causó un poco de pena, la verdad es que no sabemos por qué la casa estaba en ese estado, si Sábato... mientras vivía ahí no tenía dinero suficiente para mantenerla. La verdad es que no lo sabemos, o si se dejó estar. Claro, viste que hay personas mayores que por más que tengan dinero se tiran medio al abandono. Sí. Sábato vivió ahí desde 1945 hasta 2011, cuando murió. Ahí escribió sus libros más conocidos sobre Héroes y Tumbas, Abadón el Exterminador y otros tantos. Está su máquina de escribir, están tratando también de recuperar material, manuscritos y pertenencias, ¿sí?, que se han perdido, han desaparecido. Por lo tanto, en este tipo de casos me parece a mí que la burocracia funciona de esa manera, y cuando un préstamo, un subsidio, en este caso, se aprueba, tardan tiempo en hacerlo efectivo. Lamentablemente, con la inflación que hay, esos 500.000 pesos alcanzaban para una cosa hace 2 años y para otra muy distinta ahora, ¿sí? Igual 2 años, la verdad, es una bocha de tiempo, sinceramente, para habilitar el dinero. Por sí, más no sé cómo son que exista, los pasos legales cuando uno pide algo así, pero habría que agilizarlo, me parece. Con 500 lucas solo eso hicieron. Qué ladrones. Soy maestro mayor de obras y con esa guita la deja joya segura. Bueno, es lo que dice esta entrevista que salió publicada, ¿no? Ahí se ve esa parte de la casa que quedó muy bien. Sí. Sí, la biblioteca, el atelier. Está muy lindo. No sé si le llegaron los 500.000 pesos limpios a la familia o no, si hubo un vuelto en el camino. Una pena, claro. Pero bueno, una pena. La verdad que no. Un patrimonio para cuidar, por lo menos. La moda de emborracharse sin tomar alcohol está llegando a Sudamérica. Es una costumbre que se utiliza mucho en España y Estados Unidos. O sea, sin tomar, que por el ojo, por el opi. Sí. ¿Lo habías leído? No, pero sabía de su existencia. Voy a usar la palabra que me pediste que use. Vernáculo. Por el vernáculo, Tomás. Sí. ¿Sabes de qué manera? Es un poco rara, ¿eh? Embebes un tampón en vodka u otra bebida, te lo introducís, en el caso de las chicas, en la vagina, y en el caso de los chicos, también de las chicas, en el ano, ¿sí? Garantiza un efecto inmediato y permite zafar del mal aliento. Mirá los beneficios que te trae. Sí, cómodo para bailar. ¿Un control de alcoholemia te sale igual, no? Qué buena pregunta, Mario. Llamemos a... alguien que haya tomado vodka por el opi. Sí, o a alguien del gobierno de la ciudad. O compremos una caja de tampón y una botella y vamos probando. En el primero de los casos se trata de beber un tampón en una bebida alcohólica, introducirlo en la vagina de la dama o del caballero. En el segundo, otra manera, que se llama eyeballing. Eyeballing. Se hace una suerte de colirio con diferentes bebidas alcohólicas y te metes gotitas en los ojos. El tema es que ahí en el ojo hace mal. Sí, hace mal. Incluso, aparentemente, hasta ceguera te puede traer. En el otro caso, también, dice la ginecóloga española Juli Salomón del Hospital Ángeles de Pedregal, que hay que entender que la vagina mantiene un ambiente que en general es de un estado de acidez y condiciones naturales para que microorganismos que la habitan estén en perfecto balance. Si por algún motivo, peste o otro cambio, cambias ese nivel de acidez, le provocas cambios y que los microorganismos proliferen y te generen una infección de puta madre. Sí, sí, es algo que había leído hace tiempo. Una locura. Una nueva, sí, nueva costumbre, esto de meterse un tampón en el OPI, porque parece que el efecto es inmediato. Sí, sí, sí, sí. Y es diferente, no lo hemos probado, creo, va. No sé cómo será, no. A lo mejor en el caso del hígado también te trae beneficios. Sí, hay gente que se mete la botella en el ojo, abre el ojo, te la regalo. Lo voy a probar con la gaseosa. No sé si es lo mismo. Ahora, en vivo, con cámara. No, pero batila un poco antes. No, porque el gas te llega al cerebro. Me parece mucho, chicos. Qué necesidad, ¿no? Igual hay que ser un... para hacer eso. Sí, la verdad que sí. Está bien, que como adolescente, ponele que sos un tonto y lo probás una vez. En el próximo asado, si somos 10, 5 por el OPI, 5 por los ojos. Ojo. En serio. No, ni loco. Se sortea. La rule alcohol viene. La rule OPI. Claro, sorteamos a quien le toca cada parte. Y en el test de alcoholemia, en todo caso, te ponen el aparato para triqui. Ojo, sople, ¿eh? Sople. No sé si saldrá, ¿eh? Yo creo que debe saltar. No sé. No quiero probar. No me gustaría estar en esa situación. Sería una locura que no salte. Mira esa chica. Creo que debe arder vodka en el ojo. Dios mío. Ustedes saben que Japón siempre anda a la vanguardia industrial y tecnológica. Y hay un sitio que compiló 15 inventos. Que están dando vueltas por Japón. Yo elegí 5 para no hacerlo tan largo. Son inventos medio locos, pero que están a la venta en Japón. Funcionan. Son productos que están a la venta. Ahora los vamos a ir viendo en Vorterix.com, seguramente. Ahí está, el primero. Un alicate para pies. ¿Qué particularidad tiene? Son 5 alicates en uno. Te pones el alicate y te cortás las uñas de un saque. Cómodo. Sí, no sé si... No le podés cerrar, que... No le podés cerrar. Pero ahí tenemos 5 alicates en un elemento. Pasa que, bueno, lo dejas tuneado una vez y ya después te sirve para siempre. Claro. Tremenda boludez, díganlo, tremenda boludez. Es malísimo. El año que viene llega acá y lo vas a comprar. Porque aparte, si vos tenés el tren. Las uñas de los dedos no crecen todas de la misma medida. No, por eso, vos no podés hacer coincidir el alicate en los 5 dedos, claro, la verdad. Porque además tienen distintos tamaños las uñas. Hay que ajustarlo cada vez que lo usas. Esto se vende, esta pavada se vende. Sí, esto está todo a la venta. Lo que vamos a ver está a la venta. No te la compras. No la compras. No, bueno, no funciona, no cumple su objetivo. El año que viene en Sarmiento, antes del próximo choque, lo van a estar vendiendo. Ojo, sí. Importemos 50.000. Gente que tiene fetiche con el jean, que le gusta mucho estar en jean, o que... ¿Viene con bulto? Cree que es sexy estar en jean y sin remera, por ejemplo. Ropa interior de jean. Siglas de lycra, pero simula ser un jean. Pero parece una mujer, mira, tiene cinturita, las piernas sí, depiladas. Es para mujer y para hombre. ¿Sabes lo que tiene? Es una palometa ahí. Pero no es de jean, es una tela que... Me gusta, es un me estampado, gusta, lindo, no me gusta, está bueno. Me gusta, está bueno. Sin comprar. Quiero. Se compra. Quiero. Pásame el... Es más. Foto. Y ahí ya vas a cualquier parte. Hacemos duelo de calzoncillos la semana que viene. Atención acá. Este invento es fundamental. A mí me hubiera salvado la vida cuando iba a la facultad. Para dormir parado. Para dormir parado. Te lo colocas acá en el cuello, obviamente te sostiene desde el piso y dormís parado en transporte público. He dormido parado en el 160. El problema es que no sepas. ¿Qué es? Que te queda dormido y te lo afanan acá. Sí. Bueno, acá sí. Es una especie de bastón, ¿no? Digamos, un trípode. Sí. Con una guantapera. Un apoyador para la pera, vos te inclinás ahí hacia adelante, tenés que tener algo en la espalda, ¿no? Porque si te dormís y te vas para atrás, te caes. Pero te dormís parado. Para descansar. Transporte público, tenés una hora de viaje, te ganas una hora de sueño. Pero en el Sarmiento salís embarazada si te quedas dormida. Te afanan cartera, todo. O salís por la ventana, en todo caso. En pelotas. Pero bueno, pensá en el primer mundo, no pensés en la desgracia que nos toca vivir a nosotros. Tenés razón. Mirá la gente. Bueno, este es fundamental. Gente con pelo largo o barba larga, te pones esto, que es como una máscara, y evita que el pelo se te caiga en la sopa o en los fideos. Es un babero de cara. Como si fuera una flor, digamos. Claro. ¿No? Vos serías el centro de la flor, tu cara, y evita que los pelos se te introduzcan en la sopa o en el guiso. Podés atarte el pelo como Martín también. Está bueno que es para fácil. Comer, está bueno para hacer unos mimos también. ¿Para el pelo decís? ¿Ah, vos tenés problemas de ese tipo? ¿Con tus pelos? Le vas a dar un beso a alguien y no se te mete el pelo en la boca. Sabes que tu pelo es un problema, ¿no? Porque si te lo dejas así, te empezás a despeinar y no quedas lindo. Y si te lo soltás, es incómodo. Se te abriga, ¿no? Sí, dice. ¿Te das cuenta? Se me enrieda, sí. ¿Hay otro? Hay uno más. A ver. Fundamental. El alimento del futuro, señores. ¿Qué es? A ver, el que adivina. Comida podrida. El que adivina. Es disecado. ¿Pero es animal? Podría ser, pero no. Corteza de árbol. Es humano. Es humano. ¿Humano? ¿Piel? No. ¿Carne? No. ¿Nalga? Cerca. Hígado. Más al medio de la nalga. Dígalo. ¿Opi? ¿Qué sale del opi? ¡No! Cacona. Sí, cacona. ¿Caca disecada? Cacona disecada, a la que le han quitado todos los patógenos. Y... que dicen Dale, estos muchachos que se puede comer. O sea que vos vivís toda tu vida comiendo ese mismo platito. ¿Lo comés? Te toca. Número cacón, dos, ya. ¿Lo comés? Número dos, ¿lo comés? Número dos. Y cuando, cacona de básquet. Imagínate, el cuarto día te lo ponen en la mesa y dice otra vez esta misma mierda. No. Escúchame, vivís toda tu vida con un platito de comida. Claro. Paso. ¿Caca disecada? Cacona disecada, señores. Japón, el alimento del futuro. El año que viene acá. No era el krill el alimento del futuro, me mintieron. Ya no lo comieron todas las ballenas, no queda nada. El año que viene, en un festival grande, va a haber un puesto de cacona disecada. Un puesto de caca disecada. ¿Sabes qué tenemos? Pero para, ¿es comestible, en serio, eso? Sí, pero el señor no te miente. Mira, tiene saco y corbata, no te puede cagar. Y un guardapolvo. Es un científico. Comes caca y te pones un tampón en el orto de vodka y listo. Opi. A vivir la vida. En el opi. Mamita. No puedes fallar. A comer caca, entonces. Qué asco. Vamos con Ghost, Year Zero, Been Away Too Long, The Sun Garden. Feel the up, feel the above, feel the above. Asmodeus, Satanás, Lucifer.

Doble o Nada. Le decimos hola a Javier, el perro urbano. ¿Cómo hola, andas? Bien, ¿cómo andan? Todo bien, todo hola. Perfecto. ¿Cómo estás de peso? ¿Estás listo? Como el culo. Fin de semana largo, cociné en mi casa, vino visita, traen factura, así. ¿Tomaste vodka por el Opi alguna vez? No. ¿Comiste no. caca? Tampoco. Eso que pasaron recién parecían las orejitas de chancho que se dan a los perros, ¿sí? Sí, o parece también carne disecada. Sí. Guarda sí, que sí. Para los animales puede garpar, ¿eh? Tranquilamente. Jerky. Tranquilamente. Pero no, te agradezco. Paso. Igual, bueno, eso lo podemos comer con algo que les voy a recomendar al final para tomar, pero no importa. Bueno. Vamos, al principio vamos a hacer algo atípico hoy. Les voy a mostrar así de una, como una patada en el pecho, un videito, ¿sí? Que podemos ver a continuación. Se trata de un schnauzer que se llama Stamp. ¿Qué particularidad Stamp tiene? Sí, este video lo traje porque los estaba escuchando el otro día y vi que hay mucha aceptación y muchas ganas de hacer una ouija acá, ¿no? Sí, en el medio. Se va a hacer con ganas. Bueno, entonces, ¿qué mejor que invitar a un perro como esto? Se llama Stamp, vive en un geriátrico y tiene una particularidad. ¿Ve fantasmas? No, puede predecir la muerte. Haceme acordar que después te cuente algo. No me digas que, ¿qué hace? Olfatea a los hijos que se van a morir. Anda por las habitaciones yendo usted. Anda caminando por las habitaciones, es de una de las personas que trabaja en el geriátrico y tiene una particularidad. Se pone a llorar y se va a la habitación de uno de los viejitos y esto sucede antes que mueran. Un par de horas antes de que la persona deje como la bolita de la ruleta la que vida viene rebotando. Cae en tu habitación. Estamos viendo, para aquellos que están en el 103.1, un perrito caminar libremente por las instalaciones de un geriátrico. Sí, sí, y vos sabés que lejos de que lo rechacen, los viejitos lo adoran y la familia también, porque es como pero que qué cagazo se te acerca. Mira, zapatillazo que le meto. Seco de una patada. ¿Cómo no lo mataron? Pero bueno, lo que dicen es que esto de alguna manera les da la oportunidad de armar una despedida con su familiar cuando ve. Apúrate que se va. Che, compre ensaladito que el perro se para en la habitación 4. Esta ya palmó, ¿no? Cuando ven que el perro y no sé, cuando ve que el perro poco. Se está acercando, sí. No había aparecido una noticia de un gato que hacía lo mismo. Exactamente, es un gato, pero hay un antecedente, ese gato tiene, porque parece que se miden, ¿no? A ver cuántos dijiste ¿cuántos vos. Muertos? ¿Cuánto dije yo? El gato lleva más de 20, el perrito lleva más de 40. Ah, o sea, hay que ver en qué territorio se mueve, capaz que el gato trabaja entre jóvenes. Según la única explicación que dan algunos etólogos es que quizá el cuerpo desprende alguna composición química horas antes de fallecer, entonces es lo que el perro capta. ¿No es fácil de averiguar eso? No sé, sinceramente no sé. Pero bueno, tendríamos que ver al perro, ver cuando llore y se pone al lado de un viejo, agarrar al viejo y hacerle 2500 análisis, más o menos. Mirá, sacame. Si se para al lado de Funemori y empieza a llorar, es la prueba irrefutable que está muerto. Sí, lamentablemente, pero bueno. Igual lo quiere, no siempre que se te acerca es para despedirse. No, espero que no. Pero el bueno, perro no actúa diferente. Propongo el día que se haga esto de que la, perro, la ouija, yo traigo un perro, exacto, traigo un perro que los perros pueden oler y presentir cosas. Esta silla es para el perro. Tranquilamente. Se te quedas acá, no, te quedas acá, bien. Vamos a la columna en sí. Dale. Bien, hoy vamos a ver cómo manejamos una situación en donde hay dos perros que son jerárquicos y dominantes y tienen que sí o sí compartir un espacio. Para eso filmamos una de las prácticas el otro día. Yo llevé a mi perra, a Gringa, que es un presa canario, alrededor de 8, entre 8 y 9 años, y un mix de siberiano que se llama Kyla, ustedes lo están viendo ahí. Es fundamental esto, cada uno, cada guía con su perro, ¿sí? Y si hacemos un acercamiento, es fundamental que sea caminando, que sea en movimiento y no cuando los perros están quietos. El tuyo lo está apurando y el otro se hace el boludo. No, claro. No me mires. Kyla es muy jerárquica, ¿sí? Y Gringa también. Pero bueno, es una cuestión de miradas y de intenciones. Es fundamental que los dos guías que estén con los perros conozcan muy bien a sus animales. ¿Tu perra se la come ese hombre o...? No, mujer. Son las dos perras. ¿Tu perro se la come cruda? Abre la boca, sí. Y le entra entero. Pero vos fijate lo que es el lenguaje canino. Lo que hace Kyla es no cruzar miradas. Gringa busca la mirada. Buscó acá... Opi también ahí, ¿eh? Sí. Es que justamente buscan todas las glándulas para saber. Mira cómo le huele el Opi a tu perra. Y está muy bueno que... ¿Te jode? Está muy bueno. Le está poniendo vodka para mí. Está muy bueno que uno se deje mientras el otro lo está oliendo. Nosotros también tenemos que acompañar eso. Y es fundamental que esté el guía porque la perra, antes de accionar, tiene que confiar en su guía. Por otra parte, ustedes ven a Molly, que es una perrita que anda dando vueltas ahí. Muy sociable. Y eso es buenísimo. Es amiga de todos. Es amiga de todos. Y eso es buenísimo porque hace que el ambiente de alguna manera relaje. Porque Molly acepta una y acepta la otra. Lo que estamos haciendo acá es tomar los tiempos de cada uno de los perros, ¿sí? Y justamente cada perro que esté acorde y que esté en sintonía con la situación, potenciar eso, positivizarlo. Me acuerdo, acá alguien dice que el gato era en un capítulo de Doctor House. Yo lo vi ahí. Lo vi ahí. Había un gato que... Había un gato que parecía que predecía la muerte y después se dieron cuenta, ¿no?, que el Dr. House y sus CSIs que investigan todo, lo descubrieron. Lo que estamos haciendo acá es presentarlos, yendo, caminando, ¿sí?, relajándonos los guías por sobre todas las cosas, porque... Tienes anteojos de abuelo ahí. Va a mimetizar, eran los anteriores que... Los estás usando sobre la punta de la nariz. Y porque son para ver corto, por eso. Para ver a poca distancia. Hoy fui al oculista. Igual le olió el chiquito como 20 minutos. Tanto, sí, sí. Tanto se puede. Perfumás el todo chiquito. Todo lo que sea, ¿eh? ¿Le perfumás al chiquito a tu perra? Si le perfumo el chiquito, no, señor, ¿qué está diciendo? Para caer Dios. Bien, para entrar en... Por agradar. Dios, por claro. Dios. Fíjate que Kayla cómo rechaza la mirada, porque no quiere entrar en peleas, pero cómo se queda, toma sus tiempos. ¿Pero entonces, eso que es que arruga o...? No, para nada, no es que está arrugando. Se conocen, saben, se miden, pero siempre y cuando estén los guías, que no quiere que suceda una pelea, entonces no tienen otra que hacer. Esta vendría a ser la continuación, ¿se acuerdan? Hace 2 semanas atrás cuando vimos a Kimbo, el perro que no socializaba directamente con los perros y que nosotros teníamos que habituarlo al acercamiento. Sí. Quien no lo haya visto, entra a vorterix.com, en el buscador pone perro urbano y ya están todas las columnas. Entonces lo puede ver a Kimbo y esta vendría a ser una instancia superior a eso. Ya un acercamiento donde los perros ya están habituados. Fíjate que la perra recién bostezó a modo de calma. O sea, el ambiente está mucho más relajado, mucho más tranquilo. Si esto sucede, yo lo que hago es quedarme ahí y después, cuando la separamos un poco... Yo felicito mucho a la perra, a ambas perras, por esa comunicación positiva que han tenido. Y mientras tanto, en el medio está Molly, que lo que hace es poner mucho más calma y mucho más relax a la situación. Pasamos al otro video. Fíjate acá cómo los vemos a las dos frente a frente moviendo las colas. Y esto es importante que se entienda. El movimiento de colas no quiere decir que estén las dos contentos. El movimiento de cola quiere decir que están liberando tensiones. Vos fíjate que yo conozco a mi perra y sé que de ahí puede saltar. Entonces tengo la correa medianamente tensa y la relajo cuando ella se relaja. La felicito a Kayla porque lo que está haciendo está muy bien. ¿Sí? Ahí la soltaron a la otra. Sí, ahí perra. Le pedí que la suelte porque me mostró Kayla que no tiene ningún interés en pelear ni nada por el estilo. Entonces, de a poco, gracias a Molly, lo que estoy haciendo es liberarlas a todas y ver de qué manera se comportan. A la última que libero es a la mía, porque al ser la más grande es la que quiere jerarquizar a las dos. Entonces, fíjate vos lo que hace. Las otras dos están jugando, correteando acá para allá. Está jugando Molly y Kayla lo que está haciendo es un juego jerárquico. Es decir, no la deja accionar demasiado. Vos fíjate cómo la corrala. Se pone en el medio y la corrala. ¿Sí? Entonces quiero ver qué es lo que hace Gringa con respecto a esto. Por eso la tengo a Gringa atada. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven a Molly, que lo que hace es correr justamente para mediar entre jugar y zafar. ¿Sí? Y Kayla la está arrinconando, entonces quiero que pasen, y como yo veo que Gringa directamente va a tratar de leccionar a Molly y no compite directamente con Kayla, entonces después la voy a empezar a alargar y a relajar, ¿sí? Diferente hubiese sido si Gringa afecta directamente a Kayla, porque jerarquías es la segunda, digamos. Si estos perros se encuentran sin vos, sin ustedes, ¿qué pasa? ¿Se agarran? No sabría decírtelo, generalmente los conflictos cuando están las guías de cada uno. Si están solos es muy difícil, salvo que la chiquita necesite sí o sí ponerla en regla. Entonces, por ahí van las dos y entre las dos compiten. Pero es fundamental el lenguaje que dan las dos. Y es fundamental que se conozcan muy bien el guía y su perro, ¿sí? Entonces, ¿en ese canil hay mucha caca de perro? Lamentablemente sí. Obviamente hay tachos y hay que levantarlos. Pero no siempre la gente cumple con la ley. Nosotros como premisa vamos ahí, cada uno con sus bolsas, y limpia lo que su perro hace. No hay nadie que limpie lo que hacen los demás perros. E imagino que durante la semana debe haber, pero nosotros vamos los fines de semana y ahí no hay gente. ¿Por qué Gringa no actúa en esa situación? Porque a Gringa le conviene que sea Kayla la que regule a la tercera, porque no entra en competencia con ella. Cuantos más laderos tengas que controlen la situación, mucho mejor. Vos no tenés que competir. El problema es si la chiquita sube por arriba de Kayla y entonces sí actúa Gringa, porque tendría que... Es una amenaza. Que calmarla a ella, obviamente. Por eso ella se mantiene ahí al toque. Fíjate cómo la paró de una, contundencia plena, pero sin entrar en agresión. Y lo primero que quiere hacer es montarla para dejarle marcado quién tiene el liderazgo en esa situación. Vamos al último de los videos. Se había juntado público ahí. Sí, son todos alumnos míos y que están viendo la situación. Los otros perros están en el otro canil. Y acá ya la tengo liberada a Gringa, donde está tomando agua, señal de relajación tranquila. Y vos fíjate cómo va, tranquila, con su andar tranquilo, pero va donde está la chiquita. Poner los puntos. Sí, no, directamente a hacerla entender que es ella la que manda por sobre todas las cosas, pero no de manera drástica, de manera tranquila. Porque justamente la chiquita no presenta batalla. Mira, para que dos perros se peleen, los dos tienen que tener intenciones de pelearse. Si uno no tiene intenciones, no hay por qué, no puede haber pelea. Sí puede haber rituales de pelea de uno con el otro para jerarquizar. Los rituales significan uno arriba del otro, por ahí el otro llora porque se ve intimidado. Pero vos fíjate que cuando no hay problemas, las perras, mi perra es muy jerárquica con otras hembras, pero que demuestren dominio y que quieran controlar la situación. Ahí la soltaste y está lo más bien, lo más tranquila. Está lo más bien, y aparte muy inteligente Kayla, que no se asoma por ahí. Son tiempistas, cuando va una con la chiquita, la otra se aleja. Vos fíjate que la chiquita por ahí va a buscar a la otra que intenta jugar, pero no pasa a mayores la cuestión. En el único momento que las paramos fue cuando esta empezó a buscar en juego a las dos, y las dos más grandes se pusieron a correrla a ella. Ahí sí paramos porque hay una situación que puede llegar a pasar a jerarquizarla. Entonces, tranqui, es fundamental que los perros entiendan y que sepan que por sobre lo que ellos quieren, dentro de ese territorio están los guías. Entonces la última palabra siempre la tenemos que tener nosotros, ¿sí? Relajado, clima tranquilo. Del otro lado hay otra perra que tiene un alto grado, le falta mucha socialización, entonces una situación de estas la dejaría muy tensa y no contribuiría a lo que es el espacio. ¿Qué tetotas tiene gringa, eh? ¿Viste? Sí, es media patobica, es... No tiene nada de femenino. Pechitos no. De miel. ¿Sí? La gente está festejando los colores de tu remera, Javier. ¿Viste? Una remera naranja, bien fuerte, con un capó en verde. Sí. Grosa, ¿eh? Tengo más, para las próximas. ¿Tenés más? Sí. Fundamental... Uy, mirá los colores que hay que decir ahí. Bien. Fundamental que la gente entienda, esto se hace con trabajo. Si vos tenés un perro que no está muy socializado con otros perros, no es cuestión de tirarlo en el medio de un espacio donde haya otros perros. Es cuestión de ir acercándolo paulatinamente. Fundamental el vínculo que vos armás con el animal, porque el animal es... lo primero que va a hacer es mirarte a vos. Si vos estás tenso, entonces muy probable que eso se transmita a través de la correa, y el perro se vuelva tenso. El perro a vos te conoce de punta a punta, y cuando vos te relajás, indudablemente el perro se va a relajar. Si ves que desborda, alejate un poco. Tiene que ser gradual el trabajo, siempre que lo trabajemos en positivo. Y acá vimos un perro de presa y un perro que tiene un mix muy importante de siberiano, de perro nórdico. Entonces son perros de mucha sensibilidad, de un alto umbral. Entonces vos tenés que ir manejando esas pautas con mucha paciencia y con mucha tranquilidad. Javier del Perro Urbano, cualquier consulta pueden hacerlo ahora vía arroba Vortrex, y si no, lo puede hacer a info@elperrourbano.com. Bueno, ¿estás listo para ser pesado? Sí, ¿puedo una chapa? Cuando sí. La naturaleza te rompe la cabeza. Esta se la voy a dedicar a nuestro amigo Látigo. ¿Es largo? No, es cortito. ¿No? ¿Sí? ¿A Látigo? ¿Sabes lo que es la marula? Sí. ¿El escabio? No, esa es la fulera. No ese tipo. La marula es una planta del África, sí, es un árbol, en realidad, que tiene un fruto muy particular. Es un fruto que es, el tiempo de maduración es como el limón. Primero verde, sí, es más chiquitito, es como una nuez. Los africanos lo utilizan para muchas cosas, sobre todo para hacer el licor de amarula, ¿sí? Ah, ¿en serio? De ahí se hace que, junto con el Bailey, son los dos licores más vendidos en el mundo en todo lo que es licores de crema. Pero hay un momento del año, mayo, junio, que los animales se reúnen alrededor de la marula, ¿sí? ¿Por qué digo que se lo dedicamos al látigo? Porque si vivís de garrón y querés darte... ¿La marula? Sí, y querés ponerte bien en tope, entonces andate al África con el elefante, con el mono, con la cebra, con todos los animales que pululen por ahí, que agite, que largue la marula y... ¿Qué quiere hacer el elefante? ¿Conseguir la fruta o conseguir al mono que no, comerse el mono caiga? Comerse la fruta, mira toda la que es riquísima, imagínate. ¿Probaste? La fruta... No. Con un alto grado de azúcar, cuando cae al piso el calor y el estómago la fermentan. Y el dope que te agarra. Y lo que puede llegar a suceder es lo que van a ver ahora. Vos fijate cómo están, dele. Mira, la suricata también, la jirafa, todo le dan, todos los animales. Podés terminar abrazado del elefante, mono. Del dope que te podés agarrar, el mono. Vos fijate, cuanto más amarilla, más madura está. Entonces no son... Tontos, ¿eh? Son animales, pero boludo. Uy, el elefante, mirá. Uy, no me hagas acá. El elefante, brindo por las mujeres que derrochan simpatía. Y mirá, brindo también por los animales. Mirá el jabalí en pedo. Mirá los jabalíes. Mirá lo que son. Terrible. Derecho, esto es parte de un documental del año 74. Sí, no sé si ustedes lo recuerdan. Que se llamó, acá lo se llamó El Paraíso Viviente. Sí. En el cine la daban. Exactamente. Yo sabía. No habíamos nacido y Guasno ya la había visto. Ya iba al cine a hacerse la punta. Es de Jamie Weiss. Lo van a conocer mejor por la película. A ver si la conocen. Sí, la tienen que conocer. ¿Te acuerdas la película de la famosa latita que caía desde el avión? Sí, el documental, la publicidad, digo. No, la publicidad, era una película donde caía la latita de un avión, la agarraba, exactamente, una botellita, que la agarraban y ahí se desplegaba un quilombo bárbaro, porque tipo decía, ¿de dónde viene? Los dioses deben estar locos. Ah, ahí está. Se llama la película, ¿sí? Me la perdí. El mismo, y genial para ver esa película, no te la podés perder. Del año 84, ganadora de muchos premios, bueno... Estos animales han consumido marula, fíjate cómo quedan. El mono tiene una tranca que no puede. Absolutamente de la cabeza. Nelly, ¿maruleas? ¿Sabes lo que anda bien la marula en el Opi? Duele un poco al principio, pero es. Y es uno de los pocos momentos donde tanto depredadores como depredadores se juntan y se pegan un. El león abrazado al venado y dice: ¿para qué te voy a comer? Se pegan un tope tremendo. En vorterix.com pueden ver el video de los animales. Con un alto grado de alcoholemia, ¿sí? Mirá cómo se abrazan, te quiero mucho. Si no la pones ahí, mono, no la pones más. Se me cae una lágrima recordando a nuestro amigo Bobby Kimball. Por Dios. Acá entonando África, un clásico de Toto. Me vuelvo loco. Haciendo chiste con la virome. Volvé, Bobby, por Dios. Pero bueno, el que quiera pegarse un dope gratis, se va al medio del África en mayo, junio más o menos, sigue a los monos. Y sabe que la marula no perdona. 4:05, esto es Doble Nada. En un ratito nos estamos pesando, ya viene la balanza. Vamos a ver quién aumentó de peso y quién bajó. Juan nos pidió. Estoy mal, ¿eh? Tengo tiempo para seguir y mejorar, pero de esto no hay que abusar, pues muy caro es el valor que tenemos que pagar. Prestemos más atención a nuestro alrededor, felices con la simpleza y con amor es mejor. Ya están sobre la mesa el destino y la pasión. Ten cuidado lo que deseas, pues puede suceder hoy. Maldad que va, volverá. Esto es lo que hay que aprender para poder mejorar. Buscar en Yaya el amor. Pasión, ten cuidado lo que deseas, pues puede suceder hoy. Maldad que va, volverá. Esto es lo que hay que aprender para poder mejorar. Buscar en Yaya el amor. Ya están sobre la mesa el destino y la pasión. Ten cuidado lo que deseas, puede suceder hoy. Maldad que va, volverá. Esto es lo que hay que aprender para poder mejorar. Buscar en Yaya el amor.

el verdadero pesaje mío que va a ser dentro de unos días. No abras el paraguas. ¿Cuál es el verdadero pesaje? El verdadero pesaje es este, señor. No, en la contienda que tengo con ustedes. ¿Cuándo era al final? ¿El 20? ¿Cuándo 20 era? 20 de julio, 22. ¿Era el 20? 23. Sí, 20. Sí. Era el 20, ok, el 20. El 20 de julio tenías que pesar 80 kilos 500. Me voy a pesar en pantalón cortito. No, no, 80 kilos, ningún 500. Voy a pesarme como los boxeadores, ¿sí? Como me pesa mi nutricionista. Con ropa. No. Sí, sí. No, no, sí. Yo voy a, no. Acá nos pesamos con ropa. Acá te pesaste con ropa. Yo sí. Para las mismas condiciones. Las mismas condiciones para todos. Condiciones, señor. Porque acá yo te voy apostando 3 remeras, 1000 lindos, hay gente involucrada. No, deberías haberlo aclarado antes. ¿Por eso lo aclaro ahora? No, no, es tarde. Gallina. Momento de la apuesta, mirá lo que tengo para vos, Barno. No, no, está mal. La Argentina. El pesaje de un boxeador no se pesa en jeans, señor. Si no te vas a agarrar trompada, discúlpame, acá. Mili, vení. Acá nos estamos pesando como. Pero este es un, con zapatillas, este con cinturón. Es un partido amistoso, no le importa. Es Vélez Newell, no le importa. Acá me va la vida, mi. Si subo 500 gramos, me mato. Hubiera. Estoy diciendo que hubiera, para el pesaje original mío, el verdadero. Sí. Tengo que pesar mi pantalón corto como me pesa el nutricionista. No. Negativo. Desnudo como un boxeador. No. Negativo. No. Si hubieras planteado esta inquietud en su momento, lo hubiéramos considerado. Estoy planteando 20 días. Se te ocurrió lugar. Y te da una ventaja de un kilo y medio, dos, como mínimo. ¿Estás loco? Bueno. Te voy a ceder esa ventaja. Son dos remeras y el tres. Desnudo con tampones de marula. O sea, lo concreto es que yo conocí al nutricionista, que es el que me rige. Pero discúlpame, un jean no te va a hacer la diferencia. Un jean y las zapatillas son un kilo y medio. No, sí, son un kilo y loco. Perdón, ¿estamos apostando el peso de Guano o el peso de Guano? Claro. La ropa de Guano, no, la zapatilla. No vengas a embarrar la cancha, vos. Tomátela. Estamos apostando el peso de Guano está acá. Está mal hecho, señores, escuchen esto. Y me empiezo a calentar. Si yo voy al nutricionista y el nutricionista me da una dieta que es la que yo apuesto acá bajar o no, y me pesan las condiciones que me pesa, yo cuando vengo acá, es como ir al consultorio de la mañana, que me pese en bola y acá me peso vestido. Las condiciones de pesaje con respecto al tipo, que es el que a mí me guía, tienen que ser las mismas que tengo en el consultorio de él. Eso está claro. ¿Cuánto pesabas? Es como que un guitarrista toque con... Cuando te pesó el señor en bolas, ¿cuánto pesabas? 87 kilos. ¿87 kilos? Claro. ¿Cómo sé yo? ¿Si pesabas 85? No, porque no voy a mentir, porque si no, yo no miento, no juego una apuesta al pedo. Aparte, para mí, en ese caso hubiera sido más fácil. Llevo 82. Yo insisto, creo que todos vamos a estar de acuerdo. Es una inquietud válida si se hubiera planteado al momento de apostar. Yo ahora digo, me puedo echar atrás, me cambiaste las condiciones. Porque si no, yo tengo que pesar 78 para pesar 80. Unas zapatillas de un yendo pesan 2 kilos. Sí, señor. Posta que sí. Vení con ojotas ese día, eso vale. Vos te pesás en cualquier consultorio, te suma 1.5 kilos. Pesémosle la ropa ahora, dejémoslo en bola, claro. Dejémosle la ropa y después. Eso iba a decir. Desnúdate, quedate desnudo ahí y pesame la ropa. Lo hago, tengo un tampón en. Lo hago. Me saco. Ponete desnudo, haz lo que quieras. De todas maneras, acá nos pesamos con ropa, hay que pesarse con pero ropa. Pero es otra. Está bien, pero acá el que pierde, el que engorda, tampoco nunca paga una apuesta y yo voy a pagar remeras. Pero acá, o sea, nunca apostamos nada. Yo nunca perdí una apuesta. Al principio se había apostado por meriendas, que nos hicimos todo lo bueno. No, Gustavo pagó, el gordo pagó. ¿Sabes qué, Juanito? Tengamos grandeza. Está bien. ¿Lo quieren vestido? Pero hagamos una cosa, para. ¿En serio? No, hagamos una cosa. Es algo absolutamente, me estás cambiando el reglamento en la mitad del juego. No es cambiar el reglamento. Lo que pasa es que vos, acá, ¿cuánto pesaste? No la última vez que estabas enfermo, sino la anterior. Willis, por favor, ¿cuánto pesó Guasno hace dos meses? Guasno estaba, si mal no recuerdo, en 87. Había bajado 2.5 kilos en ese. Ah, vos te quedaste sin computadora, sí, y ahora vamos a. Pero lo recuerdo. ¿Cuánto pesaba yo la primera vez? Vos, creo que arrancaste unos 70, si no me equivoco. 71 puede ser. Sí. En este momento. Después habías metido 72, 74. Para variar, hay un juego con reglas. Hay un juego con reglas que no son claras porque hemos perdido los cómputos. A Willy se le rompió la computadora. A mí porque pide una cosa lógica. Va a volver. Si la cirugía sale bien, vuelve. Yo no me acuerdo cuánto pesaba. Perdón, chicos, una cosa. Ah, la última vez estabas en 74. Yo lo que opino sobre lo que plantea Guasno es. Él está hablando sobre la apuesta de su peso en particular. Exacto. Ahí, que haga lo que quiera. Igual ahora tenemos un problema mayor, y es que no sabemos cuánto pesábamos. Con respecto a la competencia entre todos, obviamente no. Tenés que seguir participando igual que siempre. Claro. Pero con respecto a la tuya, si vos querés pesarte como te dice el tipo, yo para mí está loco, hay dos remeras de 100 mangos en juego. El tema es el siguiente, yo no pesaba 74 la última vez, pesaba 76 la última 76? vez. El tema es que no sabemos cuánto pesábamos. No, yo sí tengo, 82.500. Sí, no, ¿cuánto? 82.500, había subido 500. Está arrancando hoy. ¿Usted? 101. Ni idea. Igual mandé una foto en un momento. 97 pesa usted. Tengo una idea brillante. ¿Cuál? Arranquemos de cero. No, porque me convenga. No, malísimo. Arranquemos de cero. Tenemos todos los pesos acá bien y están. Vamos, fui consultando uno a uno y mi memoria no falla. Yo pesaba 76. Bueno, te veíamos más flaco. Pasa la memoria. Sí, hago como Guasno, me saco el cine en la zapatilla, peso 74. Hagamos una cosa, arranquemos todos de cero y en bola. No. Acá tenemos los pesos y estos son los pesos sagrados. Hay ganas de ponerse en bola, me parece. Puede ser, pero se pone. No le demos esa imagen a los teleoyentes. Están locos. Ok, Mili, estabas en 53 kilos. ¿Cuánto estabas pesando? 62 y medio. No, 62. 62 kilos y medio, la última vez. Así es. De Alicia ayer que me dejaron flaquito, así que. Ahí va, Mili, entonces. Tenemos la cámara. ¿Tenemos la cámara ahí en balanza? Sí. Párate nomás, párate. Ahí se prende. No tenés que pararte, No. Sí, cómo no. No tenés que pararte. El Franchot se tiene que correr. ¿Cómo no? Corre, bajate, tocala, cuando se pone en cero te subís. Tienes que correr, no importa, déjalos, correte. Dale tocala. Un tiki. Cuando se pone en cero, ahí te subís. Ahora muestra una C. Está un cero por la mitad. Una C muestra. Franchot. Pisalo de nuevo, tiene que estar en cero. Cagaste, dice. Ahí está, ahí está, ahí va. Para este lado, Franchot. ¿Está en cero ahí? Ahora sí. No. Ahí subís. Ahí está Mili sobre la balanza. Sí, vamos a esperar que... 64-7. ¡Vamos, Mili! ¡Vamos, gordo! ¿En serio? ¿Subiste? Franchute, sentate que está tu cabezota en la balanza. Está lleno de líquido. Vení acá, Franchute, vení de este lado. Vení ahora sí que no vas a dializarte. Ahí está. ¿A dónde te enchufaron ayer, Mili? Pará, vamos a dejar que se acerque la cámara a la balanza, como lo hacemos siempre. Algo que tendremos que haber hecho antes. Ahí está, a ver, de a poco. Mili gordo, señores, alguien que nadie esperaba. No me gusta. Ahí está, no, ahí está. 64.600. Sí, ahí bajó, está. Bajó. Listo. Bájate. Ahí está. José, esta balanza aquí. Tengo. 64.600. Tengo una noticia muy preocupante para quien era el campeón indiscutido de la balanza. Ha engordado 2 kilos 100. Vamos, lo cual, en realidad para él es bueno, pero en términos económicos quizás para esta apuesta no. Estoy hecho un cerdo, estoy preocupado. Chochán. El nuevo Chochán es Emiliano. Te consigo la de Volbit L, Emili, ¿eh? O sea, claramente. ¿Quién va ahora? No puede ser. ¿Querés ir vos, Gallito? Bueno. Otro gran campeón, el hombre que hace dieta constantemente, el que no acepta un sanguchito de crudo y queso. Esperá que este ladrillo pesa como 5 kilos. Es el que tiene más voluntad de todos nosotros. Bueno, Alberto Guasnela viene bien, ¿eh? O sea, veremos. Con un pesaje anterior de 82 kilos y medio, había aumentado a penitas. Quédese quieto. Igual cuando... ¿Cuánto? 82.300. 700. 82.700. 200 gramos arriba. ¿Subió 200 gramos? Este que se cuida este como una nena. Que es un talibán, se muere. Te dije que no me cuide tanto. Capaz que el fracasé, frío, ¿eh? Fracasé. El frío no. Estamos en el pesaje, sí. Mili subió de peso. Gallo subió de peso. ¿Javier? ¿Querés ir vos? Javier estaba en 132 kilos. 97 kilos. 97 kilos la última vez. El hombre a quien solo el Franchute puede salvar. Para mí hay tres cifras, Para mí hay tres cifras. Claro, de Capou. Primero todos, Primero pisan, sí. Se ponen cero y después se suben. Ahí está en cero. Ahí está. Ahí está, no te bajes. No te bajes. 96, 900. Sí. Bajaste 100 gramos. ¡Vamos! ¡Sí, carajo! Con el Día del Padre en el medio y todo. Gordini. No, Día del Gordini, Padre, campeón. ¿Cuánto venía Gordini? Codini nos había sorprendido a todos con su estrategia en el verano y muchos asados, pero la última vez había perdido, había engordado 2 kilos y medio, casi estaba en un 85.500. Sí, además el médico le dio mala noticia con el colesterol. Sí. Hoy no quiso comer nada frito ya. Mirá lo que te hago. ¿Está en cero? Es un hombre nuevo. No, písala. Písala y que se ponga en cero y después nos subimos. Sí, la balanza tuneada que tenemos. Son las 4:25, Mastifal está probando sonido. En media hora está tocando en vivo Rock Podrido Mastifal. Te cambió la cara. ¿Cuánto? Buena cara. ¿84? 84 clavados. Bien, 84. ¿Y estabas en 85 y medio? 85 y medio. ¿Qué le medio menos? Muy bien. Anoréxico, este sube y baja de peso constantemente. Sí, claro. Muy bien, señor. Porque estaba preocupado. 83.9, marcó y se le hizo una sonrisa y cuando vi el 84 dijo, no. Estaba preocupado. ¿Estás bien? Ok, bueno, 1 kilo y medio bajo, entonces. Muy bien. Los ganchos hoy, ¿no? Bien. Felicitaciones para el metabolismo de Martín Codini, que es... A dedazo limpio. Va y viene. Hiciste la de Chiche, ¿no? A dedazo limpio. Vamos precisamente con José, con Iván. Iván, José, adelante, que venía José. Con... 87 y medio. Upa. 87 y medio, es uno de los pesos pesados. Nada más, ¿eh? Le viene dando a los Ricarditos, que no puede más. ¿Comiste mucho frito ahí en Miami? Sí, como loco. buenísimo. ¡Ay, la puta madre! ¡Ay, la puta que no para! ¡Ay, la puta que no para! 89. 500. 88-900. Pero rozó el 89.5 y bajó. ¿Qué significa, Willis, eso? ¿Cuánto? Significa que no ha perdido, que simplemente... Bueno, simplemente engordó 1,400 kilos. Un kilo 400. ¿Quieres pelear en mi José? Sí. Lo que pasa es que si sacamos a Mili de la ecuación, que depende el día, la hora, el momento. Y el viento. No, si lo dejamos a Mili afuera. Digámoslo de vuelta porque tenía monedas en el bolsillo. El peso de Mili del INDEC. Si lo dejamos a Mili afuera, viene perdiendo Iván, ¿no? Iván viene perdiendo. Franchut, es el turno de Franchut. Con ustedes, bienvenido, vení, Franchut. Vení a saludar, que la gente hace mucho tiempo que no te ve, que no te escucha. ¿Cómo andas, Franchut? Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Te viniste tuneado de Mastiff para hoy para el concierto? ¿Te vas a quedar? Acérquese, no se vaya, no tenga miedo. Sí, me quedo para el show. ¿Qué pasó que no fuiste ni a Vantage ni a Carnival Corpse ayer? No sé, no sabía si estaba anotado, me quedé en casa al final, comiendo pelleto con papo. Ok, se quedó, que había pelleto. No se era quedó mal alimentándose. Ahí va el Franchute, que estaba la última vez en... 110. ¿Cómo lo ves? Así es, lo veo un poquito más fino. Está más fino, ¿no? Sí, ves la primera. ¿Sabes que te veo flaco en serio? Pisale para que se ponga en serio. Vino corriendo, así que ha perdido líquido. No, pará. Ahí está. Ahora sí. Tan... Nuestro crédito. No 100. Hay un 1 adelante. Tantara. Hay 3 cifras. 108. 109. Bajó. Vamos, Fran. ¿Cuánto estaba la última vez? 110. Un kilo menos, Francho. Un kilo 100 menos. Te dije que te veía fino. Estás muy bien, Francho. Te estás muy bien. Peseto, Estás muy bien. ¿Cuánto fue entonces para...? 108.9. Muy bien. Fuera del dial todavía, pero... Ahí está. Bueno, pero... ¿Wasney y yo nada más? Va Beto. Sí. No, yo también. Willis. ¿Que vas Willis ahora? Va Willis. Willis. Estaba en un 71.600. Arranqué el gimnasio hace un mes y medio. Te veo bien igual. El gimnasio te aumenta de peso el gimnasio. Igual está de novio. Eso aumenta. Está poniendo... 300 calorías por polvo baja. Así que imagínate. Tiene ventaja. Le tenés mucha fe, boludo. Ahí está Willis. 71.5 la última vez. Balanza en doble o nada. Clavó derecho la balanza. 72.400. Subió de peso en el gimnasio. No, pero está bien. Eso estás haciendo puro músculo. Claro. Puro músculo. Cambiaste un kilo más. Esperemos, porque en teoría la Zapán no. Bueno, no, yo no la veo, digo. No creció, pero bueno. Aumentó la grasa muscular. Ponele. ¿Un kilo arriba? 900 gramos. 800 gramos. Fue yo que estaba en 76. Pero el momento de la verdad. ¿Sos gordo? ¿O no? No, era Martín. No, yo me mantuve 76. Los últimos dos meses fueron 76. Ahí voy, Kilo y medio, mínimo, apuesto. Pero ¿para arriba? Kilo y medio. Esta es la peor nota de... El porcentaje de masitas ingeridas ha aumentado. Y al mejor de maicena te condena, Además viajó. Hoy con mi pollito. A la parrilla. Esa zapatilla. ¿En serio? Hay que cambiarle la pila, está balanza. ¿Bajaste? No. 200 gramos arriba, nada más. 200 gramos. 200. Pudo haber sido peor. Pebete. Igual, le dije que estaba igual. A Balboa. A Balboa. Pueden ser 200 gramos más de zapatilla porque estas pesan más. Sé que estoy igual. Ponele. Es una buena noticia porque estoy comiendo bastante mal. Chero. Paren. La remera de Axel es pesada. Para. La última vez fue 87 acá. ¿Acá cuánto fue la última vez? Estabas enfermo. 84.5. 84.5. Pero bueno, te pisaste. En lo del médico estabas 87 sin ropa. Sí. Que sería un 88, 89 con ropa. Claro. Una cosa así, más o menos. Un 88. No, yo me peso. Son 2 kilos de ropa, de zapatilla, de cinturón, todo. En general, más o menos. 1.5, 2. Perfecto. Quiere decir que para llegar a los 80 reales tengo que estar en 78 verdaderos míos, está mal. No, está bien, te dejamos en 80, pero acá estamos en otra instancia. Qué manera llorar. Ahí va Fedeo. Tan. Uy, la puta. A ver, pará, no digas nada. No veo. 88, dice. Te digo, no. Quedate. 86.2. 86.2. 86.2. ¿Cuánto bajo? Nada. Bajaste... Una escupida, nada. Oh. Sí, 3 kilos. Con ropa, claro. 89 estaba. ¿En serio, gordo? No. Bien. Muy bien, Daniel. Ejemplo, tenés que bajar 4 kilos más o menos, 4 o 5 kilos más en un mes. Menos de un mes. Un mes, mire. Tenés que ajustar la zarandera, gordo. ¿Cuánto bajaste en un mes? 4, 3. 3. ¿Y cuánto te falta? 4. 4 en 20 días. ¿Me puedo echar atrás? 2 remeras, Mili, soy talle M. Ahí está, bueno, todos nos hemos pesado una vez más. La verdad es que no ha habido grandes variaciones, salvo por Iván, que está más gordo. Igual el próximo. Gordín está más flaco. El próximo pesaje, pasando el invierno, ahí puede haber. Ahí se aumenta el peso. Sí. El invierno, mucho guiso, mucha cosa loca. Sí. Mucha comida. Mili, vamos a utilizar el método angina. Sí, ya te dije, me ducho y duermo en el patio y. Cuatro días de fiebre, ¿sabes cómo vengo? Escúchame, hoy es exactamente 26 de julio. 26. Estás a 25 días. Tengo que bajar 4 kilos. En 25 días. Licuaditos. No llegamos, ¿no? Estás ahí, ojo, estás ahí. En un mes, exactamente en un mes fue. ¿Cuándo empezaste tu dieta actual? No, 3 semanas ahora. Ah, entonces estás bien. 3 semanas. Estás bien, vas a estar ahí. Para mí tiene que ajustar algunas clavijas todavía. Le voy a inocular cólera. Bueno, así pasó la balanza y ahora para celebrar una masita cada uno. Vamos. Yo no. Willis. Una masita cada uno. Gracias a la Argentina, como siempre. Sí, acá no se preocupen que acá tenemos más, ¿eh? Acá hay otra masita. Toma, Franchu, te elegiste una. Me cagaste la fajón. Esta locura. Ahí va, una con dulce de leche. ¿Me clavo esta? ¿Qué son dos? En un rato estamos con Mastiffal en vivo, Rock Podrido. Tributo al rock argentino, ¿sí? Van a estar en el Metal para Todos número 6. Con varias bandas más. Esto va a ser el 10 de agosto en el Estadio Malvinas Argentinas. Gracias a Panaderías La Argentina, facebook.panaderias.argentina. 7 locales en Belgrano y Palermo, más de 100 años de historia. Muchísimas gracias a todos. También gracias a Leble por el almuerzo de hoy, sándwiches y ensaladas. En Leble tenés delivery y hay un 25% de descuento para los que llamen por teléfono. El número está en leble.com.ar. L-E-B larga L-E. Leble.com.ar. ¿Sí? ¿La terminás vos, mi ministro? Por favor, no tomas más. En un rato estamos con Mastiffal en vivo en Doble Nada. Vamos con una canción de Crocus que se llama Dog Song. ¿Sí? Es un videito que hicieron los Crocus, esta banda de Suiza que dijimos que se parece bastante a AC/DC. Uh-huh. Y hay un videito de Crocus en gira con un perro o perra protagonista. Y se lo dedicamos a Javier Bulldog, ¿no? Vamos. Me parece que es un bulldog. ¿Inglés? Ni idea, a ver, míralo. Noruega. Lo ponemos, a ver, decime qué perro es. Esto es Crocus. From beginning to middle to end. Don't despair, you're there through my wasted days. You're there through my wasted nights. Oh, despair, you've always been there. You've always been there. You've always been there. You're there through my wasted years, through all of my lonely fears. No tears will run through my fingers. Tears, they're stinging my eyes. No tears, if it's all in my head, there's nothing to fear. Nothing to fear inside. Through the darkness and the light, some sun's gotta rise. You're there from beginning.

Entradas a la venta a través de Top Show. www.topshow.com.ar. Pagando tu entrada con tarjeta Santander Río, tenés hasta 6 cuotas sin interés. También podés cambiar tu entrada desde 28.500 puntos Super Plus. Costo financiero total 2.17%. Promoción válida desde el 27/5 hasta el 23/11/2013. Consulte bases y condiciones de tarjeta santanderrío.com.ar. Los Pérez García en el Teatro Vorterix. El viernes 28 de junio presentando La Mesa Está Servida y canciones de toda su carrera. Anticipadas por Tiquetel. Viernes 28 de junio. Los Pérez García en el Teatro Vorterix. La Croce y Álvarez Tomás. Que no te lo cuenten. Fin de espacio publicitario. Leonada. Estamos ya sobre el escenario del Teatro Vortex. Está todo listo para que Mastiffal, que están ocupando sus lugares de trabajo, toquen en vivo. Rock Podrido es el último disco de Mastiffal. Es una especie de homenaje, supongo yo, al rock argentino. Tiene versiones de muchos temas de artistas bien variados. Mastiffal es una de las bandas que va a estar tocando en el próximo Metal para Todos, el 10 de agosto, en el Malvinas Argentinas. Y parte de los invitados de Rock Podrido van a estar hoy acá, esta tarde, tocando en vivo con ellos, como el señor Willy Quiroga, de Box Day. Willy, ¿cómo andás? Bienvenido. Muy bien, realmente muy agradecido, la palabra, que una banda como Mastiffal y muchas otras bandas hagan homenaje a los temas de no solo de Box Day, sino de todo el rock nacional primero. Me gustó mucho la versión que quedó con Adrián Barilari de Rata Blanca, que está por ahí, que va a cantar este tema junto a Mastiffal. ¿Lo conocías, Adrián? Sí, sí, lo conocía, y por supuesto que estuvimos probando sonido y sale bárbaro. Me encanta. Muchas gracias, Juli. ¿Ustedes qué están haciendo? ¿Están tocando en vivo, sí? Nosotros estamos tocando en vivo. Mañana tenemos dos funciones en el Teatro Municipal de Lomas. Y ya nos pidieron otra función porque se llenaron completamente. Y a los primeros días, o el último día de junio, y la primera semana, nos vamos a Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba y La Paz. Y trabajando, tenemos fechas hasta noviembre. Willy Quiroga de Box Day, uno de los invitados y uno de los homenajeados esta tarde acá. El otro es Adrián Barilari de Rata. Adrián, ¿cómo andás, loco? Bien, ¿vos? Muy bien. ¿Contento? ¿Feliz? ¿Viste a Box Day alguna vez cuando eras pendejo? No lo vi en vivo y tenía todos sus discos. Tenía, porque ya no me quedan. De verdad que habría que hacer una reedición de todo eso. Pero los discos sí los tuve. Y obviamente fueron canciones que yo canté muchísimo. La Biblia, obvio, era el que no tenía la Biblia. No existía en esa época. Gracias por venir hoy. Rata es una de las bandas que va a estar tocando en el Metal para Todos, ¿sí? ¿Van a estar ahí? ¿Va a estar Saúl también? Yo no, va a estar Saúl, porque es la formación original, el primer disco. Así que una hora de show con ese primer disco, que vos ya lo viviste, y por idea tuya, así que yo quiero venir a hacer este formato acá algún día. Así. Dale, gracias, Adrián. Sí, otro de los invitados esta tarde de Mastiffal. Hablamos con uno de los chicos de la banda antes de tocar la primera canción. Ya que van a ser cuatro temas, cuatro temas que están en Rock Podrido con distintos invitados, vamos a tocar una canción, ellos van a tocar y después paramos, charlamos un rato con los invitados y con ustedes y seguimos. Sí, son cuatro temas. Gracias por haber venido. Y bueno, habían presentado el disco con Mario hace un tiempo. Es una muy buena idea. ¿Qué canciones quedaron afuera? Que ensayaron, que probaron, no sé si grabaron, pero no quedaron en el disco. ¿Quedó alguna? No. Hicimos un tracklist, planeamos el tracklist y después nos pusimos a laburar las canciones. No es que hicimos una lista de 30 temas para después elegir. Invisible. ¿Cuál? No me acuerdo el nombre, me mataste. Justo estaba hablando con Pato Larralde, que tiene una remera de Invisible hoy. Y también quedaron afuera de Crucis. La verdad fue como una investigación que después nos enteramos de que había un montón de bandas que, bueno, Invisible ya la conocía, pero Crucis, por ejemplo, no la conocía. Y me sorprendió zarpadamente. Qué sé yo, si va bien, por ahí hacemos un Rock Podrido parte 2 y ahí nos sacamos la gana. La verdad que está muy bien el disco. Realmente están versionadas las canciones y pudieron adaptar el sonido de ustedes. La verdad es que parece una banda nueva, parece una banda diferente. Es como que nos tuvimos que reinventar, o sea, en realidad, porque nosotros no venimos de este género, o sea, hacemos lo que ya conoces, metal más pesado, más extremo, tuvimos que versionar temas. Yo de repente tengo que hacer rasgueos, ¿viste? No estoy muy acostumbrado a eso. Así que nada, reinventarnos un poquito, pero nos sirve un montón como experiencia. Somos músicos, así que de eso se trata. Van a ser primero las dos canciones de Vox Dei. ¿Es una especie de medley el que hicieron en el disco? Sí, hicimos de ese tema particularmente son dos temas enganchados, Las Guerras y Jeremías, Pies de Plomo. Ahí está, arrancamos con más Stefan Doble Nada, 10 de agosto en el Metal para Todos. Sí, invitados en esta canción Willy Quiroga de Vox Dei y Adrián Barilari de Rata Blanca. orgullosos de poder compartir escenario con unas personalidades como esta, loco, como Willy, como Adrián, como Julián, loco, gente que viene remándolo hace mil años. Muchísimas gracias a estos soldados del rock. Mastiffal en vivo en Doble Nada en el Teatro Vortrix el 10 de agosto van a estar tocando en el próximo Metal para Todos. Recién hacían las guerras Jeremías Pies de Plomo con dos invitados especiales, Willy Quiroga de Vox Day, es uno de los protagonistas de estas canciones, y Adrián Barilari de Rata Blanca. Sí, Rata Blanca es la banda que va a cerrar con Saúl Blanche en voces haciendo aquel primer disco, es la banda que va a cerrar el próximo Metal para Todos. Y ahora van a hacer una canción de Soda Stereo que es Primavera Cero. ¿Primavera Cero es la primera canción de Soda que pensaron hacer? Sí, surgió más o menos naturalmente. Este es el tema que, bueno, la mayoría de la gente conoce, lo conoce a Soda por eso. Y nos pareció también al mismo tiempo un buen desafío para nosotros, que somos una banda más vomitiva, hacer un cover de una banda pop, así más soft, más light. Así que, bueno, tenemos la voz de Lula Bertoldi, que nos va a acompañar acá también para darle esa magia que tiene Soda, o que tenía Soda. Para hacer canciones. Cuando eligieron las canciones y las ensayaron, ¿ya tenían en mente los invitados o pensaron en invitar gente una vez que ustedes ya habían sacado los temas? Fuimos armando los temas y fuimos a su vez también invitando gente. Algunos no los pudimos conseguir, otros accedieron más fácilmente, así que bueno, los que están demostraron que acá hay huevo y que nosotros también nos dio a saber que podemos hacer no solamente gritos y gruñidos, sino también melodía y canciones. Está no solo huevo, está Lula también, así que Mastiffal haciendo Primavera Cero de Soda con Lula Bertoldi de Eruca como invitada. Y ahora estoy. Buenísimo, un aplauso para Lula, viejas. Lula. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Feliz. ¿Te quedas sin voz después de gritar así, no? No, me quedo agitada porque fue un momento muy lindo, la verdad que gracias a Mastifal por invitarme, bueno, tanto al vivo como al disco. Un tema que me encanta, de Soda, de una banda que me gusta mucho. Y bueno, todo un desafío, ¿no? Cantar con esta banda que le pone tanto huevo, tanta testosterona, tanto vómito, nada, así que, bueno, todo un desafío, la verdad que salió bien. ¿Te compenetraste porque estabas como más risueña y divertida cuando empezaste a cantar, estabas más metida en tema, en canción? Y sí, hay que ponerse el traje con estos señores que la llevan también, la llevan para adelante, la verdad que... Es un honor estar en este disco y es todo un desafío también para los chicos, creo, haber hecho este disco, que es como un tributo podridísimo al rock nacional y yo los aplaudo, la verdad que me encanta el disco, así que felicitaciones y gracias por invitarme. Lula, gracias. Bueno, ¿ustedes estuvieron cerrando uno de los días de Ciudad Emergente ahora? Sí, estuvimos el domingo, ¿cuándo fue? No sé, si vos no sabés. No, el viernes, me parece. El viernes estuvimos cerrando el Festival Emergente y también estuvo bueno, nos divertimos mucho, la verdad que... Divertido, poguero. ¿Van a hacer algún concierto? 19 de julio acá, en Vorterix. Lo voy a ver, ¿eh? ¿Me vas a ver? Sí, creo que sí. Pero dale, gracias Lula. Lula Bertoldi de Eruca, invitada de Mastifal para hacer Primavera Cero de Soda. El 19 van a estar acá en el Teatro Vorterix. Ahora vamos con Virus, Imágenes Paganas. ¿Alguno de ustedes escuchó Virus en su momento, chicos? En su momento no. Sí, después obviamente uno lo fue conociendo. A mí me gusta el pop, de hecho a muchos de nosotros nos gusta bastante el pop. No es lo que más nos gusta, obviamente, lo que más nos gusta es el metal, pero sí, obviamente respetamos a Virus, por eso está en este laburo y bueno, estamos con la voz de acá, un invitado de lujo para nosotros, que fue una influencia en toda nuestra adolescencia durante los 90, con Andrés. Con Animal, así que estamos re contentos de que él también se haya sumado a esto y demostrarnos también él con esta acción de que bueno, lo que nosotros estamos haciendo está bueno. Creo que él habla por sí solo esto. Mastifal en Doble Nada, en Vorterix, el 10 de agosto van a estar formando parte del cartel del próximo Metal para Todos 6, ahí en el Malvinas Argentinas, va a cerrar Rata Blanca, va a estar Orca, va a estar Tren Loco, va a estar Letal, van a estar las bandas que participan de este tipo de eventos, y ahora va a estar Andrés Jiménez haciendo Imágenes Paganas de Virus con Mastifal. Reflejos viajeros, una vacuna. sobre o nada. Gracias a Andrés Jiménez, loco, por la influencia de tantos años. Andrés Jiménez de Demente, junto a Mastiffal haciendo imágenes paganas de Virus. Ellos por eso eran un poco más jóvenes que nosotros. ¿Vos escuchaste Virus en su momento como adolescente? Lo vi en vivo a Virus. Tremenda banda. Creo que fue una de las bandas que revolucionó el rock en Argentina. Junto con, bueno, con en ese momento Soda, después Sumo, de lo que era el pop rock, ¿no? Sacando riff y bueno, y todas las bandas de B8 y todas las bandas lo que traían el metal, pero Virus fue como una banda que revolucionó el pop en Argentina. Creo que Federico era el Bowie de Latinoamérica, por decirlo de una forma. Andrés Jiménez de Demente, invitado de Mastiffal. ¿Demente están tocando en vivo, Andrés? Sí, estamos tocando. Estamos preparando un disco nuevo y dándole como siempre, tranquilos y con ganas de tocar. Llegaste hoy, me decías, de Estados Unidos, de masterizar el disco de La Tierra, el proyecto junto a Flavio de Cadillacs, Andreas Kisser de Sepultura y Alex de Maná. Sí, terminamos de masterizar el disco de La Tierra hace 2 días. Llegué hoy a las 6 de la mañana y nada, quería venir a cantar con los amigos acá, con los chicos. Y contento porque el disco quedó tremendo y bueno, ya lo van a escuchar, está buenísimo. Vinimos a tu programa, así que vamos a venir a presentarlo. La promesa hay que cumplirla. Dale, gracias Andrés. Sí, Andrés Jiménez, invitado de Mastiffal. Queda una última canción. Mastiffal es una de las tantas bandas que va a estar formando parte del próximo Metal para Todos el 10 de agosto en el Malvinas. También va a estar Plan 4, por ejemplo. Plan 4 va a tocar mañana en Tenemos Malas Noticias con Mario. Va a estar también Carajo tocando en este Metal para Todos. Va a estar el Tano Marcielo de Alma Fuerte presentándose como solista. Y el Tano, de hecho, va a estar con nosotros en Doble Nada el mes que viene, haciendo lo mismo que Mastiffal en este caso, tocando algunas canciones, anticipando lo que va a ser el próximo Metal para Todos. Gracias a los chicos de Mastiffal. Sí, muy buen disco, rock podrido, con versiones de bandas de todas las épocas del rock argentino. Van a cerrar con Que Sea Rock, clásico de riff, con otro invitado que lo veía ahí desde las sombras, no lo quería convocar, pero bueno. ¿Mi viejo, todo bien? Muy bien, por suerte, todo tranquilo acá, con amigos de tantos años. Un áspera como invitado también de Mastiffal para Que Sea Rock. Exactamente, en esta oportunidad acá con gente de hace 10, 12 años de amistad. Conozco a los chicos desde que arrancaron más o menos, así que contentísimo de estar en este disco con los músicos pilar, haciéndole tributo a los músicos pilar de toda la música nacional, así que contentísimo. Gracias, loco. Gracias a todos, chicos. ¿Van a tocar de estas canciones en el Metal para Todos o no? Sí, por supuesto, sí. Va a haber algunas de estas canciones. Se van a encontrar con el Mastiffal de siempre también, haciendo temas clásicos de la banda. Y bueno, estamos apoyando a full este disco con todos nuestros amigos. Que bueno, ahora aprovecho para invitarlos a Lula, a Andrés. Vamos a hacer este tema de riff que tiene un mensaje muy claro y simple que nos dejó el Carpo antes de irse, que es simplemente que sea rock. Ahí está, muchas gracias, sí, a la gente de Mastiffal y a todos sus invitados. Que sea rock de riff para cerrar.

was not for my pride. I know this was my time. necesitan estar informados. Por eso, ahora Maxi te trae todas las noticias del mundo de la tecnología y de los videojuegos. Malditas News. Animus en línea. Nuevas noticias acerca de Assassin's Creed 4 Black Flag afirman que la campaña para un solo jugador incluirá misiones conectadas con las campañas solitarias de otros jugadores. Según explicaron, durante las partes del juego en las que el jugador tome el papel de un empleado de Abstergo, otros jugadores serán capaces de influir en nuestra partida de alguna manera. Para Ubisoft, esto es algo de lo más importante en lo que estaban trabajando durante el desarrollo de este Assassin's Creed 4 para alimentar el concepto de que, incluso en una historia de un solo jugador, todavía tenemos varios jugadores conectados. Habrá otras personas también en el juego y de alguna manera se podrá interactuar con ellas o tomar ventaja de los demás. El virus de la mente. En los años 90 había un solo antivirus. Lo llamábamos VirusCAN o simplemente SCAN y lo había creado el genio de la programación John McAfee. Hoy existen varios antivirus, todos basados en sus innovaciones, y McAfee es un millonario de hábitos ligeramente extraños. Mujeres, viajes y una especie de colonia alejada de la sociedad que tuvo en Belis durante unos años hasta que lo deportaron acusado de asesinato, ¿se acuerdan? Lo hablamos acá en los micros. Igual, el bajo perfil no es para McAfee y ha resurgido con un video, digamos, llamativo. El millonario ya no trabaja más para su empresa hace 15 años, pero todos los días le llegan mails preguntando cómo cuerno se desinstala el antivirus, un programa que es famoso por la dificultad para sacarlo de tu máquina, así que McAfee lanzó en YouTube un instructivo que enseña a desinstalar el programa, o algo parecido en realidad, porque mientras un actor indica el proceso, McAfee se enfiesta con una docena de modelos mientras aspira sales de baño, o algo así. El video termina con McAfee disparando una pistola de alto calibre a cámara, como diciendo, si quieren un millonario céntrico, acá tienen para rato. Bizarro. Adiós al peligro. La semana pasada, Danger Close, el estudio que desarrolló los dos Medal of Honor modernos para Electronic Arts, fue disuelto. Nada sorpresivo, luego del fracaso comercial y crítico de estos fichines. DICE, de Los Ángeles, tomará entonces la posta de los trabajos de la desarrolladora, mientras que sus ex empleados serán reacomodados en el nuevo estudio, a excepción de los que fueron despedidos durante el proceso, que terminó en el cierre definitivo de la empresa. Más data en www.loaded.bg y los martes y miércoles a las 23 en Malditos Nerds, aquí en Vorterix Rock, en conexión con Vorterix.com. Los inadaptados heredarán la Tierra, y para eso necesitan estar informados. Hasta aquí, Malditas News, en Vorterix Rock. Auspicia, Dr. Bill. La marihuana es una sustancia psicoactiva que se hace a partir de la flor, hojas y tallos de las plantas de marihuana hembra. El compuesto psicoactivo se llama tetrahidrocannabinol. Se usa para fines recreativos y se estudian algunas aplicaciones en medicina. Si se fuma, se metaboliza en los pulmones. Si se come, en el hígado. Tiene 30 metabolitos. Uno de ellos es el THC. Atraviesa una barrera que protege al cerebro. Como es sensible a los lípidos, se mete en la grasa y se mantienen las membranas lipídicas de las neuronas. Es por eso que una sola administración permanece por semanas. Los efectos duran aproximadamente 8 horas y actúa como un resaltador de tu estado de ánimo. Si estás bien, te lo resalta. Si estás mal, te lo resalta. Dicen que es la droga de la boludez. Su exceso genera delirios, pánico y su consumo a largo plazo, adicción. Los efectos de la abstinencia son menores que otras drogas. Si consumiste diariamente durante largo tiempo, podés tener irritabilidad, dificultad para dormir, disminución del apetito y ansiedad. Además, como desarrolla tolerancia, se necesita aumentar la dosis para obtener efectos similares. En consumidores a largo plazo, genera fatiga, apatía y puede llegar a disminuir el tamaño de alguna de las partes del cerebro. Se estudian sus efectos médicos para tratar náuseas en el tratamiento de la quimioterapia o combatir la falta de hambre en la anorexia, disminuir la presión arterial en el glaucoma, en la esclerosis múltiple o enlentecer el avance del temido Alzheimer. Pero ojo, siempre lo mejor es ser vos mismo. Para ser vos mismo, ¿necesitas alguna sustancia extra? Para más información, ingresa en www.doctorbid.com. Leonada. Un extrañabas. Extrañábamos un vende humo y viene con pinzas. Viene para que tu informante se haya hecho encima. Es porque tiene que ser algo pesado. Así que vamos a tratar de manejarnos. Sí. Ninguno de nosotros, salvo tu informante y vos, saben de qué se trata. Y casi nadie en el mundo. Nunca nosotros sabemos de qué se trata el vende humo antes de salir al aire. Nunca. Casi nadie, nadie en el mundo. En el mundo, en el mundo. ¿Tenés un té? Beto. Sí, espera. Casi nadie en el mundo, quiere decir que solamente los protagonistas y ustedes dos saben de qué se trata esta historia. Yo lo sé también. Los protagonistas y ustedes dos, Beto, bueno, ustedes tres. Quería, igual, primero voy a arrancar suave, confirmando algo. Obviamente son argentinos los protagonistas. Sí. El primero que te voy a tirar, ¿no? Es un vendehumo chiquito que ya está circulando por varias redes. Ah, ¿son dos vendehumos? Sí, porque este surgió de último. Aperitivo. Surgió de último. Una entrada. En el freezer. ¿Se acuerdan del freezer? Sí, está Fidel. Sí. Bueno, Hugo ya está. Sí. Néstor. Sí. ¿Hay alguien más? Hace una semana. ¿Hace una semana? Sí. No es músico, ¿no? Mandalain. Hace una semana que... Hace una semana. Palmolive. ¿Pero para qué guardan a los muertos? No entiendo. Les gusta a los políticos hacer eso. Pero si está muerto. Bueno. ¿Vos? ¿Qué dijo? Antes, en su lecho de muerte, dijo, por favor, guárdenme 15 días. Él ni lo decide eso. No, no pone en el testamento un asterisco al final que diga heladera. No, le agarró una viroma así con la mano que se la movían. Al freezer... Al freezer, ¿está frisado? Firmado Nelson. ¿Está frisado? Sí, hace una semana. Exactamente una semana. Pobre. ¿Vamos al otro? Vamos al otro. Correcto. Vamos por partes. ¿Son dos los protagonistas? Sí. Son dos, hombre y mujer, mujer y mujer, hombre y hombre, hombre y hombre. Hombre y mujer. Hombre y mujer. Sí. ¿Están engañando a sus parejas? ¿Uno de ellos? Estás haciendo muchas preguntas ya. Ya está, ya listo, ya para, no sé, para tener cuidado fuiste muy profundo. Hemos tocado al aire más de una vez, sí. O por lo menos una vez, yo creo que fueron más. La dieta me tiene mal. Acerca de si se tocaba la mujer de un amigo. Sí, es una conversación. Sí. La tuvimos. Clásica, sí. Todo el mundo ha tenido. Todo el mundo vez. Ha tenido. Sí, nosotros dijimos que sí. Y que todo el mundo dice que no. Yo opino que sí. Yo opino que sí. Mientras esa mujer ya no esté con tu amigo, sí. Perfecto. Para mí está habilitado. Si mañana vos te separas de tu mujer. Sí. Yo mañana me separo de la mía. Sí. Y pasado me encuentro con tu mujer, a mí no me importa que fue tu mujer. Espera que León crezca un poquito más, ¿sabes lo que es con los pañales? Banca un rato. Es lo mismo para vos, Gallo, para vos. A mí no me interesa, digo, si fue mi mujer y después es tu mujer, puede que no me guste, puede que no me simpatice la idea, sí. Puede que me cueste verlos juntos, pero creo que yo no tengo derecho de pedirles a ustedes que si se quieren no estén juntos, o si se gustan. El hombre en cuestión y la mujer en cuestión... Tanto para hombres como para mujeres. Sí, no, vale para los dos, obviamente. Por supuesto, no hay distinción de sexo. Hombre y mujer. ¿Hay un amigo o amiga en el medio, un tercero? Sí, había. Había, ¿ya se enteró? ¿Y entonces qué pasó? ¿Se va a enterar ahora? Se va a enterar. ¿Se murió? ¿Se murió? ¡No! ¡No! ¿En serio? Me decís, ya sé todo. Se me salió el cuadro, ¿eh? Increíble. No te puedo creer, ¿en serio? Él. Pero pará, no me digas que... Muy altos los dos. Sí, ya sé. Muy alto. El gran amigo de él está con la... No. ¿Y por qué pero no? Está frío todavía. Está calentito, digo, todavía. Pero no era el... No. Y, pero... Yo... Esta es una especulación. Pero él no estaba con... No, el que murió, el otro. Había quedado otro amigo. Claro, pero no estaba con... No estaba con esa. Yo para ahí estoy medio afuera. Puede estar con las dos. Ponele. Pero vino por un lado, por una cuestión de consuelo y algo pasó. Y ¿La agarró dolida? Yo estaba indagando y decíamos con mi fuente, para mí en el proceso largo que hubo, claro, de acompañamiento. Y a veces pasa. Noches. Vamos a cenar, estoy cansada, vos yo también, va, te llevo, te traigo, te voy a buscar. Es difícil ahí, ¿eh? Es difícil porque no solamente estamos hablando de un amigo, estamos hablando de un amigo en una situación complicada. Claro. Sí, sí, ahí ya es más difícil, es más difícil. Pero... Hay otro código que se rompe. Pero sí, mientras el amigo todavía se debatía entre aquí y allá, ¿había pasado algo? Dios no lo permita. No. Dios no lo permita. No quiero ni nada. Ni pensar. En cuanto le dieron la noticia. Pienso dijeron, en la dieta nada más. ¿Qué fue lo primero que hicieron los dos cuando se enteraron que el amigo había? Al telo. Cachapo. No, bueno, vos me preguntaste, yo qué sé. ¿Esto es algo, es una sospecha o tu informante te dijo, es un hecho? Es una sospecha confirmada en un... ¿90? 87%. A mí me alcanza. Es mucho. La doy por hecha. Un 87 es una locura. ¿En serio me decís? Y... me parece que es fuerte, pero bueno, no estamos... Es fuerte. Sí, es fuerte. Sí. Sobre todo si gana las revistas. Va a ser un golpe fuerte. Yo creo que va a quedar ahí. ¿Lo van a proteger? Me parece que sí. O el tiempo, que todo lo cura. Pero... puede llegar a que, a lo mejor si prosperan, 6, 7 meses. Esperado, señor. Yo justo hoy leí... Cuidado. Hola. Que... no importa. Retírese, mejor. No saludas más, vos. Ya te lo ganaste y no saludas más. Antes venías cuando no... Hola, ¿qué tal? Qué increíble. Sí. ¿Qué escuchaste? No, no escuché nada. dale. No, declaraciones que tendían para otro lado. Pero por ahí es un vendehumo. Sí, sí. ¿De ella? De otra. Igual ya te engolosinaste y ya querés dar nombre y apellido directamente. De otra, Juanito. Pero no, esto es como el mago. Distrae por acá y el truco lo hace por el otro lado. Sí. Claro. ¿Vos estás de acuerdo conmigo en esto de los amigos y amigas o no? Sí. Y en este caso... la banco también, pero la historia, la banco, porque, viste, es lo que decíamos, andando, ¿sabes cómo arrancó? Te llevo, te traigo, uy, me tengo que ir hasta casa, no, ¿sabes qué? Hay algo que... Lúchate acá, te pones ropa de él. Hay algo que me parece que es indiscutible, ¿no? ¿Cómo te pones ropa de él? Que sí. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué decías? ¿Interior? ¿Qué estás diciendo? No, ya estás inventando. ¿Interior? Beto. ¿Qué estás diciendo? Escuchame una cosa, ¿sí? Basta, vos no. Supongamos que a alguno de ustedes les pasa. No, sí. Y te enamoras de una mujer en este caso. Muriendo. Te enamoras de una mujer en este caso. Sí. Es muy difícil de manejar ese sentimiento. Si es amor, es incontrolable. O si te gusta mucho, muchísimo. Ves bueno, que te gusta. ¿Solo para un tiki-tiki que dure un mes? Yo qué sé. A mí, nuestro amigo Leo Montero terminó saliendo con... la que era novia de Rodrigo, sí, porque en esa época me lo cruzaba, que los unió en esa momento. Situación similar a este. ¿De qué sí. Rodrigo? ¿El potro? Sí. Sí. Los unió la tristeza, al bajón. ¿La de pelito corto? ¿Cómo? ¿La que era de pelito corto? Sí. ¿Tenés datos? La que se había agarrado. No, casi no sé, sí. Señor, ¿qué estás diciendo? Oiga. Esto había sido un humor retro, ustedes porque estás tirando, no estás tirando como el franchute. Ah, sí. Agregás la era, no me acuerdo. ¿Cómo era? La carta de ayer. ¿Qué? ¿Qué Beto se lo pone al revés, amigo. Enloqueció esto. El que palmó era el novio, era el marido. El esposo. Por eso te pido. No paran. Medio código. Yo no tengo la culpa. Ventura pone 30 lucas como mínimo para este vendeo. ¿30? Ventura no. Lo tira, sí, sin miramiento. Si se entera, lo tira. No. ¿No? ¿Hay protección ahí? ¿Hay códigos? No. ¿Códigos no? ¿Hay intereses? No. ¿Hay intereses? No. Real dice que la tele no tiene corazón. Sí, y es verdad, qué sé yo. Claro que es verdad. Lo que pasa para es que mí, a lo mejor hay un amistado o algo. Nos metemos en otro tema, ¿no? En el caso de los chimentos no tiene que ver con el corazón o la moral, sino con... el punto de rating. No, eso lo entiendo, pero digo, con lo que uno espera de uno mismo a la hora de, en este caso, ejercer un oficio laboral, ¿sí? A mí no me gustaría nunca dedicarme a ese laburo, jamás. Por más que me dé rating o me dé dinero. Pero, viste, a lo mejor, no sé, te tiro un número, 200 lucas por mes. Pero tenés que dejar los escrúpulos a un costado. Es porque, muy incómodo. Yo por un café con leche hundí dos remeras, ¿sabes? Sí. No, señor, de vos no lo dudo. O sea, yo de vos no dudo nada, bueno, nada. Te digo, mañana, no sé, tenés que ir a dar un cachetazo a Obama por 200 lucas y vas y se lo da, no te importa. Por siempre. Pero acordate cuando él empezó con Lucho. Sí. Los chimentos eran una boludez, una cosita de nada. Hoy la escalada es cada vez mayor, porque si no atraes gente. No, a mí no me gustaría vivir ni siquiera muy bien de las miserias de los demás. No me gustaría en lo más mínimo. Debe ser mucha presión también igual, me parece. No sé, no tengo idea. Pero bueno, para mucha gente que está tuiteando, es un vendehumo difícil de descifrar. Nosotros dos con Gallo nos dimos cuenta al instante. Sí, sí. Por favor, que la gente no tire nombres ni nada, no hace falta. Realmente. Que pongan adiviné o no. Nada más. Pero bueno, es fuerte, la verdad es que sí, que es fuerte, sobre todo por el protagonista, más hay que nada. Hay que estar, ¿no? Pero hay que estar en esa situación. Lo que yo no sabía es, este, el que todavía vive, digamos, sí, ¿no está más con la del otro amigo? Te lo, mañana te lo... No sé, yo... Pero eso yo leí hoy... Había algo ahí que... Que ella decía, no estamos buscando nada en la vida... O sea, hoy dijo claro, eso. Hoy lo leí en algún lado. No sí. Estamos buscando, pero no, qué sé yo. Está bien. No siempre hay que estar con alguien para buscar. Si sale a hablar por algo es. Porque pues quiere salir a marcar la cancha. Yo me veo en medio de humo. Y ya le sirvió para laburar de nuevo, por lo menos, a ella. Así que sí. Habrá facturado como loca. Sí. Lo peor es que encima la chica está bárbara, ¿viste? Sí, siempre fue muy bonito. Sí. Sí. Bueno, ¿cómo salió Uruguay y Brasil? Ah, no tengo uno a uno. No terminó todavía. ¿Hay penales directo? Bueno, celebro el regreso de este vendehumo. Con todo. Merecido regreso. Si no podemos dar más información, creo que está suficientemente claro. Algunos lo van sacando. Dimos bastante con el freezer. Sí, algunos lo han sacado. Pobre Mandalay. ¿Qué va a hacer? La vida es así. Hacele llegar mis felicitaciones a tu informante, por favor. Correcto. Le mando un mensaje de texto. Vende humo con Guasno a 15 minutos. Para el final vamos a un Joe Bonamassa que el próximo 16 de agosto estará tocando en vivo en el Luna Park. Hay una cita ahí y tengo ganas. Sí. ¿Sí? Vos irás a fotografiar igual. Sí, señor. 16 de agosto en el estadio Luna Park, Joe Bonamassa en vivo en Buenos Aires. Esta es del acústico editado recientemente. Se llama, es un clásico. Es un viernes. Lindo. Se llama The Ballad of John Henry. You can't join Henry. on Henry, tell him I'm going home. Take this hammer, carry to the captain, tell him I'm going home. I'm a wanted man with the captain. I'm a wanted man in the shack. I'm a wanted man with the captain. I'm a wanted man. Touch on Henry. No battle of sins and sin. Touch on Henry. No battle of sins and sin.